Muy buenas noches, queridos amigos del Abrazo de los Osos. Son las 7 y 4 minutos, comenzamos casi puntualmente una nueva edición de este programa, El Abrazo del Oso, en OMC Radio, para toda la zona sur de Madrid, en el 107.3 FM, y en nuestra web, www.elabrazodeloso.es, para todo el mundo, y en muchos otros sitios, en podcast, Valquiria Radio, también, ¿por qué no?, podemos decirlo, nuestros amigos de Valquiria Radio, que empezaron la pasada semana sus emisiones, y en muchos otros sitios. El Abrazo del Oso, con el que os habla Eduardo Moreno, al frente de todo un equipo maravilloso. Bueno, al frente o debajo, o a un lado, donde haga falta, porque estoy muy bien acompañado. Muy bien acompañado con Ana Muñoz, Luis Illana, Yolanda Barreno, Ángel González, con Eduardo Aparicio y con Pedro José Pérez en la redacción. Pues aquí estamos hasta las 9 de la noche, más o menos, 9 y pico, en Onda Merlín, con dos horas de radio llenas de hoy un poquito fuertes, hoy bastante fuertecillas. De hecho, hoy vamos a comenzar hablando un poquito, ¿no?, de la noticia del fin de semana, aquella de la que todo el mundo habla, están muy preocupados por las consecuencias terribles que puede suponer. Sí, hablamos de lo que pasó el viernes, de aquello que nos tiene tan preocupados sin poder hablar de otra cosa. Que estamos hablando de la retirada de los 420 euros de ayuda a los parados de larga duración, de la bajada de los impuestos de sociedades a los empresarios con altos ingresos, de la oleada de privatizaciones impuesta por la presión que los mercados hacen a este gobierno. Bueno, no estaría mal hablar también de quiénes son esos que se esconden bajo la palabra mercados y que se están quedando con todo nuestro dinero, chantajeando y amenazando a los gobiernos democráticos sin que estos sean capaces de hacer otra cosa que bajarse los pantalones. Y Edu, también por... Edu. Hola, Ángel, buenas tardes. ¿De qué estás hablando? Pues de lo que se habla estos días, todo el mundo habla de esto, ¿no? No, estos días están hablando de esto. Sí, en los medios lo único que sale es de que la gente no se ha podido ir de puente por la huelga de controladores aéreos. ¿Ah? Entonces no se está hablando de lo de los 400 euros porque estamos muy ocupados criticando a estos señores, los controladores, pidiendo que los echen y privaticen todo. No, si la... ¿Tú no te has enterado de que el otro día la gente, cuando llegó al aeropuerto, se encontraron con que no iban a poder coger su avión? Y encima, no conforme con eso, te encuentras comunicador de los medios diciendo: no vayáis a los aeropuertos, pero por Dios, si he pagado mi billete, ¿cómo no voy a ir al aeropuerto? ¿Están hablando de eso, no hablando de otra cosa? Entonces no se está hablando de los 400 euros que han quitado parados para dárselo. No. Nada. No. Pues nada, entonces habrá que decir que vaya trabajo fino este para poner a la opinión pública a favor de los que quieren privatizarlo todo, pero fino no ha sido, ¿no? No, fino, ya sabes que trabajo fino nunca hay. Pero bueno, si os parece, nosotros vamos a hablar de lo nuestro, que eso sí, hoy tiene mucho que ver con lo que estamos contando. Vamos a hablar de personajes históricos especialistas en chupar sangre y también en personajes especialistas en perseguir a las brujas. Vamos, que estamos hablando eso, de lo mismo. Bienvenidos al Abrazo del Oso. Ay, Ángel González, otra vez buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí estamos, poniendo los puntos sobre las sillas, ya sabes. Sí, señor. Oye, que estamos muy bien acompañados. Vamos a hacer una ronda rápida de saludos. Ana Muñoz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Luis Illana, buenas tardes. Un abrazo, buenas tardes. Yolanda Barreno. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Dos horitas de radio. Vamos a hablar, como decíamos, de gente que chupa sangre y de gente que persigue a las brujas. Inocencio VIII. Hoy nos asomamos a la historia de Yolanda para hablar de este personaje, de este papa, que promulgó una bula que servía para perseguir a las brujas. Un personaje, entre otras cosas, que también fue el que denominó a nuestros reyes de entonces los reyes católicos. Pues sí, la verdad es que es un personaje donde se junta un poco lo histórico con el mito y con la leyenda, porque muchos de los datos que tenemos de este papa, hay versiones contradictorias sobre él, con lo cual, ¿hasta qué punto es cierto lo que se cuenta sobre él y hasta qué punto no? Pero bueno, aparte de eso, sí que la importancia que tiene este señor, además que fue cuando él promulga esta bula de la que vamos a hablar hoy en el programa, pues coincide con el momento de invención de la imprenta. Entonces, la difusión que tuvo también la obra de este señor ha tenido mucho más resonancia que la que ha podido hacer cualquier otro papa anterior. Pues luego descubriremos a este personaje, que tiene una cosa en común, Luis, con el otro personaje del que vamos a hablar hoy, Elizabeth Báthory. Con esto de las transfusiones, ¿no? Ah, sí. Bueno, parece ser que... Hombre, lo dices un poco maliciosamente, ¿eh? Pero bueno, es cierto que no, al final de la... Bueno, es que... Bueno, este Papa Inocencio VIII, pues... No tenga miedo, que es la Iglesia. Tuvo algunos problemas de salud y, bueno, hubo transfusión, pero también hubo sangrías. Porque, también. Bueno, en esos tiempos de mala salud, pues... Mucho común, sí. La medicina, bueno, en aquel entonces, hablamos del siglo XV, pues, bueno, estaba avanzada, sin duda, para la época, pero hoy día miramos hacia atrás y vemos barbaridades, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente, por un lado le sacaron sangre en sangrías espantosas, que era una de las prácticas de la época, para tratar de sacar de las personas la enfermedad, y por otra parte también, bueno, pues alimento de sangre como fuente energética, ¿no? Si eso lo llevamos al otro tema de la tarde de hoy, eso es muy malo, malísimo, no sé cómo... Malísimo, pero malo, sí. No sé cómo... No, es que se me ha ido... Sin duda la Iglesia me está interviniendo en este momento. Sí, estamos teniendo psicofonías. Porque me está... Don Eduardo, que eso esté muy malo. Que no se ha colado nada, ha sido cosa mía. Ha sido cosa de Ángel, no problema. Que no sé qué decir. Ha puesto nervioso. Relación tan absolutamente ominosa. Totalmente. Pero técnicamente cierta. Así que no tengo opinión. Yo creo que además es el momento, porque lo que nos ha liado, nos ha liado un poco Ángel, porque tenemos que hacer un aviso ya a nuestra audiencia, ¿verdad? Un aviso que les prepare ante un programa muy duro, porque lo de Inocencio va a ser duro, pero lo de Elizabeth Báthory, una de nuestras mentes perversas, va a ser excesivamente duro para algunas mentes y para gente sensible. Así que vamos a recurrir a nuestro querido amigo Germán de Argumosa para que nos explique algo muy importante que tenéis que tener en cuenta. Ángel, adelante. Si usted que me está escuchando es hipersensible, si usted que me está escuchando siente temor por estos fenómenos, apague la radio y acuéstese y duerma tranquilo, porque no le garantizo de que esto último pueda suceder después de escuchar la experiencia, la cinta grabada. Bueno, grabada no en directo, don Germán, que está muy bien. Es lo que nos pasa por aprovechar cosas que no son. Pero bueno, el mensaje está claro, ¿no? Si es usted hipersensible, esto que van a escuchar es para apagar la radio. Duerma tranquilo. Yo creo que sí, ¿no, Yolanda? Después de haber trabajado estos textos que nos envió Pedro José Pérez de López. Que quede claro que ha sido él. Había que avisar, ¿no? Fuiste tú, sobre todo la que... Sí, porque vamos a hablar de tortura y esas cosas, y además de una manera bastante explícita. Sí. ¿Eh? Entonces, ya sabéis, las almas sensibles, estas cosas no creo que les gusten demasiado. Ya sabéis cómo son estos temas que suelen incorporarse a nuestra sección de las mentes perversas. ¿Eh? Pero bueno, si no, avisado quedáis. Vamos a hablar también de la otra noticia de la semana, la científica, y es que se han encontrado, Ana, seres vivos basados en elementos distintos a los que hasta ahora tenía la ciencia como los habituales, ¿no? Sí, que sí se ha encontrado en un lago. Bueno, hay una bacteria que en vez de... ¿cómo diría? En vez de basarse en el fósforo. En el fósforo, utiliza arsénico dentro de lo que sería el ADN. El ADN, que es algo que no se había visto hasta ahora jamás. Y que tiene unas implicaciones interesantes que luego analizaremos. Eso es. ¿De acuerdo? Y luego también tendremos cine. Hay algunos personajes importantes por ahí, Fritz Lang, Ángel. Sí, bueno, vamos a aprovechar de un apunte que nos daba el otro día nuestra querida Yolanda Barreno. Hablando de un detalle que se me había pasado a mí por alto, y es que hoy sería el cumpleaños de tres personajes ilustres del mundo del cine, como son Fritzland, Walt Disney o Otto Preminger. Casi nada. Entonces luego comentaremos un poquito de lo que fue su vida. Y con estos fríos que estamos teniendo estos días y que tampoco apetece mucho salir de casa y esas cosas, pues lo que vamos a proponer es una sesión de cine en casa. Venga, vamos a recordar los medios de contacto para acercarte al abrazo del oso si te apetece. En directo, por ejemplo, tenemos un teléfono si estáis escuchando OMC Radio hoy domingo 5 de diciembre. Llámanos 91-505-3529, 91-505-3529. Y para todos los oyentes, los de podcast, los de Valquiria, los de todo el mundo, el correo. Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Muy bien, ha quedado claro. Vámonos a coger los trastos. Entonces, chicos, nos vamos al balcón que tenemos que empezar ya. Hay que coger los trastos e irnos a nuestro balcón con un libraco de esto. Yo tengo un libro ya preparado de historia, porque cuando nos asomamos a la historia hay que ir preparados. ¿Vamos? Vamos. Venga, pues venga, cogemos los trastos y nos subimos arriba. Ya sé que estamos aquí en nuestra decimonónica mansión, la del abrazo del oso. Y tenemos que subir las escaleras para ir hasta nuestro balcón, ese que nos ayuda a asomarnos a la historia. Y bueno, ya. Cuidado, tener cuidado porque por aquí resbala un poquito. Pues este es nuestro balcón, nuestra puerta hay que abrirla, claro. ¿Me puedes apartar el mueble este, Yolanda, por favor? Que se traba. Es que hoy me he comido. Poca fuerza. Cojoncito, venga. Luis, echamos una mano, hombre. Venga. Ya está. Ya estamos dentro. Fuera, mejor dicho. Joder, qué frío, ¿eh? ¿Y qué hacen los grillos aquí con el frío que hacen? Yo no entiendo nada. Están despistados. La magia de la radio, lo que tiene. El cambio climático. Es culpa del cambio climático y de las nuevas bacterias estas de arsénico. Pues vamos a ese momento en el que Inocencio está. Un 5 de diciembre, de hace muchísimo tiempo, hizo pública una bula papal que iba a servir para perseguir a las brujas. Comenzamos. El personaje de esta semana asomados a la historia, como decíamos, es Inocencio VIII, Giovanni Battista Chivo. Bueno, eso de Fíjate. Chivo suena un poco ya... Suena un poco a que larres ya, ¿a que sí? A que no pega con cura, ¿no? Es con B y sin H, pero no, le falta la perilla. Sí. Este señor venía ya marcado, ¿eh? Esto es determinismo genético ya. Pues venga, nos vamos a asomar a ese momento histórico, pero también hay que empezar desde el principio, ¿no? Pues sí, nos vamos hasta Italia, a Génova, que es donde nace este señor, en 1432. Era hijo de un senador romano y tenía muy buenas relaciones desde muy jovencito, tuvo muy buenas relaciones dentro de la curia romana. Eso le permitió iniciar su carrera eclesiástica muy pronto, al entrar al servicio del cardenal Calandrini. Fijaos que con solo 35 años fue nombrado obispo y a los 41 era ya cardenal. Y en agosto de 1484, que es este año que estamos hoy, a este año que nos estamos asomando, pues lo eligieron papa y este cargo ya lo va a ocupar hasta su muerte en el año 1492. En su vida personal tuvo una vida bastante cuestionable, sobre todo si lo consideramos desde el punto de vista del catolicismo actual. Sí, es un poquito... Sí, este señor era viudo y aparte de ser viudo tuvo... Se le atribuye que tuvo muchos hijos. De ellos, 8 reconocidos y dos reconocidos fuera de su matrimonio también, extramatrimoniales. A estos dos hijos, una de las características de este papa es que se preocupaba mucho más por su familia que por los asuntos de la Iglesia. Entonces, pues por ejemplo, a estos dos hijos que tuvo fuera del matrimonio, al varón lo casó con Magdalena de Medici, para de esa manera instalarlo ya en el Vaticano. Y a la hija, pues la emparentó también por matrimonio con la familia del tesorero papal. Era una cosa bastante típica en la época, ¿eh? Sí, sí, sí, pero este este era muy descarado. A un sobrino suyo que tenía de 13 años, también lo nombró arzobispo, solo con 13 años, y le construyó dentro del Vaticano el Palacio de Belvedere, que es una cosa preciosísima, además, ese palacio. Y además de eso, a este señor, el vulgo, como le atribuía que tenía toda esa legión de hijos ilegítimos, de hijos bastardos, pues le llamaban, con todas las comillas del mundo, el padre de Roma. No porque fuera el papa, sino por la cantidad de hijos que tenía diseminados por la ciudad. Era el padre de Roma en todos los sentidos. En todos los sentidos. Y la leyenda, o ese mito que os digo que siempre va a perseguir a este personaje, que no sabemos si es cierto o no, pero se le atribuye que, ya que fue un gran impulsor del proyecto de Cristóbal Colón, de hecho fue un poco como el intermediario entre él y los reyes católicos y demás, pues que ese apoyo a la misión de Cristóbal Colón, que había podido también venir motivado por el hecho de que Colón también fuera hijo bastardo suyo. Así que De la zona son, sí. Bueno, este señor hizo muchas cosas, además de preocuparse tanto por su familia y dejarles a todos muy bien colocaditos, pues tuvo grandes gestas durante estos años que ocupó el papado. Pues, por ejemplo, le dio la bendición a la coronación de Enrique VII, el padre de Enrique VIII de Inglaterra. El de los Tudor, ¿no? El de los Tudor, sí. ¿Qué más hizo? Pues, por ejemplo, nombró a Tomás de Torquemada el gran inquisidor de Castilla. Casi nada. Concedió a Isabel y Fernando el título de sus católicas majestades, por lo que a partir de entonces se les conocerá como los reyes católicos. ¿Qué más cosas? Canonizó a Catalina de Suecia. Y también, pues, fue un gran impulsor de las masacres en el sur de Francia contra todas estas órdenes religiosas que fueron tildadas de herejes, concretamente en el caso de Inocencio VIII contra los valdenses. Llamó a la cruzada contra ellos, exhortando pues a que se los masacrara sin ningún tipo de perdón. Los valdenses eran una de las corrientes más críticas con la Iglesia del momento, junto con los cátaros y los albigenses. Y estos, pues, se les condenó por considerar la Biblia la suma autoridad para un cristiano. Fijaos que estos ya anticipan lo que luego va a ser la reforma protestante de Lutero. Claro. Y también por denunciar la inmoralidad del credo, del clero, oponiéndose, claro, al dominio de los sacerdotes. Sí. Todo esto es la base de la reforma protestante. Y entonces este señor, ya os digo, en 1484 alenta a su exterminio, y esto supuso el primer golpe en la batalla contra la brujería. Esto y el texto que vamos a comentar hoy aquí, que es ese decreto en contra de los hechiceros y las brujas, que vamos a comentar un poquito más adelante. Y durante la última parte de su vida, fíjate, hasta 1492, seguramente no se enteró de la gesta de su posible hijo. No se enteró, murió un poquito antes. Qué pena. Muy poquito antes, sí, murió. Pero bueno, tuvo también unos últimos días bastante... Adelantábamos antes, ¿no? Algunos de estos extraños... sucesos y sí. Actividades un poquito extrañas. Aquí también se junta un poco con el mito, yo creo, ¿eh? También de esto hay varias versiones. Pero bueno, se dice que en los últimos meses de su vida que vivió gracias a la leche que mamaba de una mujer. Eso para empezar. Bien. Luego, segundo, que este señor estaba muy muy enfermo, tenía una insuficiencia renal crónica, y los médicos, a través de esas sangrías que nos comentaba antes Luis, ¿no?, pues habían agotado ya todas las posibilidades y este señor no mejoraba. Entonces, ¿qué se les ocurre? Pues no se les ocurre nada mejor, que de repente llega a Roma un médico. Unos dicen que era un médico judío, otros dicen que era un místico, no sea quien sea. Este señor entró al servicio del papa y lo que le ofrece es una solución innovadora para la época, que era cambiarle la sangre al Papa, cambiar la sangre del Papa por la de jóvenes plenos de vigor y salud. Entonces, ¿cómo conseguimos eso? Pues aprovechando, como de costumbre, a la gente menos favorecida económicamente, sí. Pues se contrata a 3 niños de 10 años, pagándoles a sus familias un ducado de oro a cada uno. Entonces a estos niños les extraen la sangre y se la dan a beber al pontífice. Claro, nos podemos empezar a imaginar qué pasó. Pues que obviamente los pobrecicos niños acabaron muertos y el Papa pues acabó muriendo también, obviamente. Fijaos que esto es como, entre comillas, la primera transfusión de la historia. Un poco surrealista, ¿no? Sí, se les olvidó el pequeño detalle, Luis, de los RH y estas cosas, ¿no? Bueno, habría que ver cómo fue la transfusión, si fue directamente por vía oral o se les ocurrió otro también, tipo de... También es posible. Pero bueno, en cualquier caso, pero fíjate, fijaros que este pensamiento se tuvo prácticamente hasta finales del siglo XIX. O sea, a finales del siglo XIX, a la gente que tenía problemas de tisis o de lo que ellos llamaban consunción, o problemas con enfermedades venéreas y tal, lo que hacían a toda esta gente era, les llevaban a los mataderos de reses a que bebieran la sangre que quedaba por ahí de las vacas y de los cerdos y tal. Entonces, ellos, de alguna forma, hasta ese tiempo, bueno, y lo de la sangría se hizo. Sí. La sangría con las bichejos estos, con las sanguijuelas, como manera de depurar la enfermedad que podía correr por las venas de la gente. Eso se hizo hasta hace relativamente poco, o sea que... ¿Tú crees que tiene algo que ver con ese principio bíblico de que la sangre es la vida? Sí. Sin duda, ellos sabían que a través de la sangre y de otros fluidos corría tanto la vida como la muerte, ¿no? Entonces, claro, era una forma de curar la enfermedad y de enchufarle la enfermedad a la gente, de inocularles, perdón, la vida. De quitarle la enfermedad y inocularle la vida. Pero claro, le faltaba mucho por aprender. O sea, los pobres chavales del cura Inocencio les degüellan directamente para sacar. Se han muerto, madre, qué fatalidad. Y lo del RH que comentabas, hasta entrado el siglo XX. Claro, esto es algo del siglo XX, de hecho. Hasta el siglo XX. Hemos hablado en otras ocasiones. Sí. Otro gran visionario de la transfusión fue Bram Stoker, ¿no? Sí. A Bram Stoker se le ocurrió esto, pero él no tenía idea en aquel momento de que los RH era un factor de peligro. Claro. O sea, Bangel sin un fenómeno, pero. Bribón, que te hemos pillado. Estas transfusiones que hacía Bangel sin. No. Porque era ficción. Si no hubiera pasado lo que le pasó a Inocencio VIII. Pero vamos a continuar porque la historia de Inocencio VIII que nos está trayendo Yolanda es fascinante. Vamos precisamente a asomarnos a ese 5 de diciembre del año 1484 con la promulgación de esta bula, Sumis Desiderantes Affectivus. Exacto. Suena muy bien en latín, pero el nombre es más curioso todavía, ¿no? Sería deseando con la más profunda ansiedad. Deseando con la más profunda ansiedad. ¿Qué deseaba este hombre, además de sangre? Pues nada bueno, nada bueno. Abrió la puerta a la persecución de la brujería con esta bula, aunque sabéis que el Tribunal de la Inquisición ya llevaba funcionando bastante tiempo, desde el siglo XIII como tal. Aunque anteriormente había un Tribunal de la Inquisición Episcopal y demás, pero bueno, funcionando como tal estaba desde el siglo XIII, pero sin llevar a cabo los excesos que se van a empezar a cometer a partir de la promulgación de esta bula. Un poco hasta este momento, la brujería o la caza de brujas o la consideración de las brujas por parte de la Iglesia estaba regulado en un código del año 906 que se llamaba el Canon Episcopi, que era un documento destinado a los obispos que contiene un montón de referencias sobre brujería, pero lo más importante de este documento es que negaba la existencia de las brujas como una realidad física que existiera realmente, considerando que se trataba de una imaginación impía, pero que era imaginativo, era algo de la imaginación, no era algo real. Y lo fundamental que incluía este canon era que el hecho de creer en las brujas se consideraba herejía, con lo cual nadie confesaba creer en las brujas, porque si no, iba a ser considerada una herejía y es cuando iba a dar lugar a esta persecución. Además de eso, pues se incluían muchos testimonios de mujeres que habían sido poseídas por el diablo, y también los primeros testimonios de la existencia del sábado, ¿eh? Pero ya os digo que siempre considerándolo desde el punto de vista de que estas mujeres que declaraban que habían sido poseídas por el diablo, que era toda imaginación, que no era algo real. Vamos, estaban más avanzados en el siglo X que posteriormente. Pues bastante más, claro. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí el amigo Inocencio? Pues le da la vuelta a la tortilla, y entonces en esta bula él estaba como muy obsesionado con el tema de la brujería. Yo pienso que por motivos claramente económicos. Es muy probable, porque, sí. Claro, o sea, fijaros que el Tribunal de la Inquisición, en el momento que procesaban a alguien por brujería, los bienes de esa persona pasaban a manos de la Iglesia. Uh-huh. Y de hecho, todos los primeros procesamientos, vamos, primeros, hasta bien avanzado el tiempo, se centraban en personas con un capital importante. Hasta que, lógicamente, los ingresos empezaron a descender, y a partir de ahí se abrió la veda como para mucho más, ¿no? Uh-huh. A cualquiera, sí. Pero bueno, entonces, ¿este qué es lo que hace? Pues invierte estos términos que acabamos de ver del canon episcopi, ¿eh? Y en lugar de decirnos que creer en brujas es una herejía, ahora es lo contrario. Será un hereje aquel que no crea en las brujas. Con lo cual, claro, estamos abriendo la veda a una caza de brujas masiva. Uh-huh. Derogó esta bula al canon anterior, reconociendo la existencia de las brujas y abriendo el camino pues a esa persecución indiscriminada de todo aquel que fuera sospechoso de tener tratos con el diablo, ¿eh? Porque pensad que simplemente el hecho de haber sido acusado ya era prueba irrefutable de que aquello era cierto. Bueno, pues en esta bula os resumo un poquito así el contenido, y luego si queréis leemos un trocito. Lo que hace el Papa había nombrado dos inquisidores. Ya desde el siglo XIII los inquisidores se nombraban entre los miembros de la orden dominica. Entonces, Inocencio VIII nombró a dos inquisidores, que eran Heinrich Kramer y Jakob Sprenger. Y en la bula se lamenta de que estos dos pues están teniendo muy poquito apoyo, porque ni los clérigos ni los laicos estaban convencidos de que la brujería fuera un delito, ni de que estuviera muy extendida por Alemania, que es el territorio que él acota dentro de esa bula, ¿eh? Las provincias alemanas. A partir de la promulgación de este documento, todos tendrían que colaborar en las investigaciones inquisitoriales, so pena de que cayera sobre ellos la ira de Dios Todopoderoso. ¡Qué miedo! ¿A que sí? Sí, sí. Sí, sí, sí. En aquella época sí que daba miedo, me imagino. Sí, además, además de lo que hemos comentado antes, de la importancia que tuvo, lógicamente, que esto se promulgara también en el momento en el que históricamente se inventa la imprenta, con lo cual su difusión fue muy amplia. Y es que además de eso, estos dos, Kramer y Sprenger, los dos inquisidores, van a coger este documento y lo van a convertir en el prólogo de un libro muy importante para la caza de brujas, que es el famoso Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas, que se promulga en 1487, se publica en ese año. Y que este libro va a constituir la autoridad suprema que se invoca en todos los procesos de brujería hasta mediados del siglo XVII. O sea que fijaos la que lío aquel amigo. Tanto en países católicos como... Primero empezó en los países católicos, ¿eh? Después en los países protestantes, las brujas, partiendo de lo que estos dos establecen en el martillo de las brujas, serán perseguidas y condenadas hasta el siglo XVIII como consecuencia directa o indirecta de esta bula de Inocencio VIII. Esta bula ansiosa, como su propio nombre indica, deseando con la más profunda ansiedad. Y fue el pie para esa obra famosa, clásica, de los libros malditos, ¿no, Luis? Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas. Sí, y que incluso en los últimos tiempos se ha sabido que tanto Kramer como Sprenger falsificaron una serie de documentos que procedían supuestamente de la universidad y de la justicia alemanas, que apoyaban de alguna forma la difusión de este libro, de este documento, y recientemente se ha descubierto que lo habían falsificado. O sea, que estos apoyos, tanto especialmente de la universidad, de autoridades universitarias ciertamente muy importantes, muy relevantes para la época, era mentira que de alguna forma apoyasen este este documento, que como bien comentaba Yolanda, pues se valió de la invención de la imprenta por aquellos tiempos para prácticamente llegar a buenísima parte de Europa, claro. Fue un texto que causó, o sea, tuvo esa suerte incluso en el tiempo, ¿no? El apoyo de ese elemento. Y nada, hoy día se sigue encontrando en algunas librerías, o sea, se ha vuelto a está en internet también, ¿eh? Sí, el texto completo. Uh-huh. Y es impresionante porque luego, bueno, seguro que algunos oyentes se van a sobrecoger con el relato de las torturas de Elizabeth Báthory posteriormente. Cierro, pero hay páginas y páginas del Maleus que no son muy distintas. A eso, o sea, el Maleus Maleficarum tiene momentos ciertamente terribles, ¿eh? Uh-huh. De auténtica criminalidad. Sí. Vamos a escuchar trocito de esta bula. Sí, pues os he preparado un resumen, ¿eh?, para que veáis un poco los términos en los que escribía el inocente Inocencio. Bueno. ¿Vale? Así que yo creo que con eso os vais a hacer una idea bastante buena de por dónde van los tiros. Adelante. Inocencio, obispo, siervo de los siervos de Dios, deseando con la más profunda ansiedad que aumente y florezca la fe católica en todas partes y que sea expulsada de las tierras de los creyentes toda depravación herética, proclamamos los medios y métodos por los que puede cumplirse nuestro objetivo cristiano. Ha llegado a nuestro conocimiento que en los últimos tiempos muchas personas han mantenido relaciones con demonios, íncubos y súcubos, y por medio de encantamientos, hechizos, conjuros y otras supersticiones malditas y terribles embrujos, monstruosidades y delitos, matan y destruyen, torturan y acosan, impiden que los hombres se engendren y las mujeres conciban, reniegan blasfemamente de la fe que recibieron en el bautismo y no se privan de cometer las abominaciones y excesos más infames, poniendo en peligro su alma, con lo que ofenden a su divina majestad y son motivo de escándalo y peligroso ejemplo. Y aunque a nuestros amados hijos, Heinrich y Jacob, se les ha conferido en cartas apostólicas la tarea de inquisidores de estas depravaciones heréticas, no pocos clérigos y laicos no tienen reparo en asegurar pertinazmente que no se practican tales monstruosidades. Por consiguiente, deseosos de eliminar cuantos obstáculos y cortapisas impidan la tarea de los inquisidores, así como de poner remedios consistentes para prevenir la enfermedad de la herejía y otras infamias que propagan su veneno para destruir las almas inocentes, en virtud de nuestra autoridad apostólica, decretamos y ordenamos que se otorgue potestad a los mencionados inquisidores para proceder a la corrección, encarcelamiento y castigo de cualesquiera personas que hubieren cometido tales abominaciones y monstruosidades. Y rogamos a nuestro hermano, el obispo de Estrasburgo, que anuncie nuestra bula y no permita que ninguna autoridad los moleste o ponga impedimentos, desobedeciendo estas cartas, amenazando a quienes lo hicieran con la excomunión, el interdicto y otros castigos, penas y censuras aún más terribles, si así lo considerare conveniente y sin derecho de apelación. Que ningún hombre se oponga a esta declaración. Y si alguno osare hacerlo, que sepa que sobre él caerá la ira de Dios Todopoderoso y de los santos apóstoles Pedro y Pablo. firmado por Rodríguez Zapatero en la última reunión del Consejo de Ministros. Bien, bien, vale, pues no está mal. Por otro inocente. Inocencio VIII. Yo estaba pensando que la había firmado Esperanza Aguirre. Bueno, eso está, esto es demasiado flojo. ¿Te crees que te has creído? Ah, no, que lo de Esperanza Aguirre es lo de después. Bien. Bueno, como ya no nos dan subvenciones, da igual de lo que digamos. Esto, qué temazo el de Inocencio VIII, asomados a la historia. Pero ya os digo, antes hemos avisado, volvemos a avisar. Si usted es hipersensible, cierre la radio, porque lo que van a escuchar a continuación es uno de los capítulos de Pedro José Pérez sobre las mentes más perversas que han osado existir a lo largo de la historia. Vamos a hablar de una mujer, bueno, pues que seguramente supere con mucho la ficción más terrible que tengáis oportunidad de ver en cualquier cine. En Hungría, durante mucho tiempo el pronunciar un nombre era considerado tabú. Durante décadas, el reguero de cadáveres ensangrentados descubiertos por los campesinos en las praderas hizo que tras su muerte, el mito y la leyenda alcanzasen la senda del silencio, y romperlo era transgredir ese tabú. Solo con el pronunciamiento de un nombre se producía un intenso e infinito terror. Elizabeth Báthory de Essex. Pertenecía a una orden basada en la orden de Draco, practicantes de las artes oscuras y el culto a la sangre, la misma que dio origen al mito de Vlad Tepes. La considerada vampiresa era una gran amante del ocultismo y del sadismo. Con los años empezó a tener una gran obsesión por la vejez y la belleza física. Esa vanidad la lleva a la locura y a la perversión total. Según cuenta la leyenda, Elizabeth Báthory empleó ríos de sangre de doncellas como fuente de juventud. Nacida en 1560 en el seno de una de las familias húngaras más poderosas y distinguidas de aquella época, hija de George y Anna Báthory, con lejanos lazos de sangre que la emparentaban con la casa de los Drácula, la fortuna de los Báthory era tan grande que superaba la del rey húngaro Matías II. Elizabeth fue prometida en matrimonio a la edad de 11 años a Ferenc Nadasdy, hijo de otra familia noble húngara, que más tarde adoptó el apodo del Caballero Negro. Nadasdy fue un guerrero cruel y en las campañas contra los turcos sentía gran placer torturando a los prisioneros. Con 14 años tiene una hija con un criado, dando a luz a su hija en la mansión de la condesa Úrsula Nadasdy, su futura suegra. El muchacho fue castrado y arrojado a los perros. Con 15 años se lleva a cabo su matrimonio. El 8 de mayo de 1575, su marido Ferenc contaba tan solo con 26 años y se fueron a vivir al castillo de Kastice, en compañía de su suegra y otros miembros de la casa. La soledad que acompañaba a Elizabeth por las continuas campañas de guerra de su marido le llevan a visitar a su tía lesbiana, Carla Báthory, donde empezó a iniciarse en orgías lésbicas. También inició sus contactos con la magia negra, las artes de la brujería y los impulsos sádicos. Un sirviente suyo, llamado Torco, fue su maestro y su apoyo fue su propia nodriza, Ilona Yu. Toda esa rabia que fluía por su cuerpo la mostraba contra su suegra y los criados de esta, practicando contra ella todo tipo de ritos, maltratando a sus siervos y humillándolos continuamente. Su marido, tras la vuelta de una de sus campañas, se entera de todo lo pasado y la perdona. Elizabeth tuvo a su primera hija a los 10 años de matrimonio, Ana, a la que siguen tres más, Úrsula, Katrina y Pal, su único varón. El 4 de enero de 1604 muere Ferenc Nadasdy. Elizabeth tiene vía libre para poder sacar todo su lado oscuro, más violento y sádico. Se habla de que manda colgar y asesinar a su propia suegra y de terminar con toda la servidumbre de esta. Dirigía su sadismo exclusivamente contra las doncellas o mujeres jóvenes de su entorno próximo. Prueba de ello es que le agradaba morder a sus sirvientas y desgarrarles la carne de los huesos. Uno de sus apodos era la Tigresa de Castice, el nombre del castillo en el que moraba. Además, practicaba con saña distintos y crueles métodos de tortura. Clavaba sus uñas en el cuerpo de sus sirvientas y colocaba monedas candentes bajo las uñas de sus dedos o llaves ardientes en sus manos. En invierno, mandaba arrojar a las muchachas afuera cuando había nevado y empaparlas con agua fría para que se helaran. También quemaba los genitales de las jóvenes de turno con hierros ardientes, carbón o velas. A pesar de sus espantosos crímenes, que difícilmente permanecían ocultos, la condesa sanguinaria pudo hacer de las suyas durante un tiempo nada desdeñable, ya que era noble, una aristócrata húngara con derechos sobre sus sirvientas y víctimas, que en ocasiones eran eslovacas o jóvenes raptadas por sus esbirros en los pueblos de los alrededores. Con los cadáveres, Elizabeth actuaba con un absoluto descuido. A menudo los escondía debajo de las camas y más tarde sus sirvientes los arrojaban a los campos cercanos. La causa de su perdición fue que un día ya no le bastaron las simples sirvientas como víctimas de sus fechorías y empezó a reclamar jóvenes nobles para sus sádicos juegos nocturnos. Entra entonces en escena el rey Matías II de Hungría, ordenando a un primo de Elizabeth, el conde Georgi Churzo, que tomase su castillo con soldados. Ese día, en el castillo, encontraron numerosas muchachas torturadas en distintos grados de desangrado, más de 50 cadáveres enterrados en los alrededores y habitaciones llenas de miembros y restos de sangre. En 1611 será procesada, pero consiguió liberarse de la pena de muerte, mientras todos sus cómplices, tras ser torturados, fueron quemados vivos en la hoguera. Ella, en cambio, fue tratada con más indulgencia. Se ordenó que fuera encerrada en su alcoba del castillo de Castice y que se tapiaran las ventanas. Y allí fue apagándose, como un cadáver viviente, hasta el momento de su muerte acaecida, en el año 1614. Estamos a 4 de enero del año de Nuestro Señor de 1604. Los alrededores del castillo de Katice están teñidos de luto, un luto impregnado de terror y miedo. La muerte del señor deja en plena libertad de perversidad a la condesa. La familia Natasdi tiembla y con ella todos sus criados. La condesa Báthory procesa un eterno odio hacia su suegra, la condesa Úrsula Natasdi, y todo lo que huele a ella la repugna. Se merece un gran escarmiento. Nuestra mirada se traslada a lo que en aquel entonces estaba sucediendo en los sótanos del castillo. Un nauseabundo olor a putrefacción nos acompaña en este camino. Los ojos de la libertad impregnan mis pupilas con unas irremediables ansias de venganza. Esa vieja bruja va a pagar toda su dosis de grandeza. Primero le haré presenciar la humillación de toda su servidumbre y después disfrutaré de mi merecida venganza. Tras varias horas de torturas, mutilaciones, latigazos y sangre, mucha sangre, vamos a los aposentos de la condesa. Ella se encuentra en un estado de semiéxtasis, reposando su extenuado cuerpo sobre un gran camastro impregnado de despojos malolientes, restos de otras anteriores orgías de sexo, sangre, perversión y lágrimas. Empieza entonces a anotar en su diario. Kaktiche, 5 de enero de 1604. Tirones de piel desgarrada maquillan mis uñas tras una intensa y prolífica jornada. Cuentan que la venganza es uno de los platos más dulces. ¡Ay! ¡Bendita razón tienen! Ver esa multitud de ojos llorosos de desesperación puede llenar cualquier alma de la mayor tranquilidad y desasosiego posible. Primero, colgué boca abajo a algunos de los criados de mi maldita suegra, con la ayuda de Dorca y yo, sujetándoles y tensando sus músculos. Mientras empapaba en una solución de sal y azufre mi látigo de desollar, aprecié cómo una ligera y sedienta sonrisa aparecía en el regazo de mi boca. Latigazo tras latigazo, se desgarraba la piel del primer pobre condenado. Sus órganos internos se apreciaban a la vista. Cogí un punzón de hierro y le removí sus intestinos. Sus piadosos gritos aumentaban mi excitación, haciéndome pensar en el próximo jueguecito cruel. Los ojos inyectados en sangre del pérfido chico, rondaría los 16 años, me inspiraron. ¡Una pera rectal! Ese maloliente cerdo chilló pidiendo piedad hasta que le hice explotar. Primero, abrí e introduje el mecanismo de tornillos que abrieron su ano al máximo esplendor, desgarrándolo, y mi ímpetu me hizo viajar por sus paredes internas hasta romperle. Después estaba sedienta. Le agarré del pelo, le escupí en la cara y con un cuchillo de sierra, con una profunda dentellada, le corté el cuello. Rápidamente acerqué mis labios a su incesante gotear y tragué el rojo carmesí de mis dedos hasta quedar saciada. Las horas se iban sucediendo, y con ellas cambiaba mis técnicas y mecanismos de tortura, hasta llevar a la muerte a toda aquella servidumbre que veneraba a mi horrenda suegra. La sierra, el collar penal, la flauta del alborotador, la cigüeña, el cinturón de San Erasmo, el aplastapulgares. Disfruté con cada uno de ellos, bañándome en sangre en cada nuevo expiar. El péndulo, la rueda de despedazar, el estrapardo o la doncella de hierro aumentaron mi excitación. Mis manos llenas de sangre flotaban por mis senos. Con cada nuevo grito o lloro, besaba e intercambiaba flujos de sangre con mis queridas doncellas. Pero llegaba el momento cumbre, al calmado regocijo de mi eterna hambre de venganza. La condesa Úrsula Nadasdi. Ahora miro por la ventana del muro norte de mi castillo. Mientras escribo estas plácidas líneas, observo a mi suegra dentro de la jaula colgante, totalmente desnuda, con el cuerpo desollado, mutilado y desgarrado, lleno de llagas y heridas en cada uno de los poros de su piel. Lo que queda de ella. Es tan excitante observar el esqueleto de órganos internos que ha descubierto mi obra. Nunca antes había disfrutado tanto. La tumbamos en el potro. Sujetamos con fuerza sus muñecas y tobillos. Rotamos lentamente la rueda hasta tensar por completo sus brazos y piernas. Alargados por la fuerza del cabestrante, llegamos a aumentar su altura en unos 25 centímetros. Se dislocaron sus articulaciones. Se desmembró su columna vertebral. Se desgarraron los músculos de extremidades, tórax y abdomen. Pero para sorpresa de la ciencia, seguía respirando. Continuamos con tenazas y cizallas al rojo vivo. Introdujimos las tenazas en la nariz, levantando un gran aullido de dolor. Levantamos y arrancamos todas las uñas de los dedos de pies y manos, para después arrancar de un tirón sus dos pezones. Con las cizallas removimos cada uno de sus órganos, disfrutando de los aullidos de la maldita. Sabía que estaba a punto de morir, pero no, se agarraba la vida, como yo al anhelo de su muerte y mi inmortalidad. Cogí un desgarrador de senos, le apliqué una dentellada y con las cuatro puntas estiré hasta convertir en una masa informe esos feroces creadores de pecados. Hacía rato que dejó de llorar, gritar o moverse. Acerqué mi oreja a su boca y descubrí su respiración. Con el próximo jueguecito moriría. Quería seguir disfrutando, ver cómo sufría segundo a segundo y cómo se apagaban los latidos del sonido opaco de su corazón. fue entonces cuando decidí dejarla colgada en la jaula y que todos supieran quién era la nueva reina del castillo. Vuelvo a mirar por la ventana. Veo como mi impura suegra hace un pequeño espasmo. Un cuervo se está alimentando de ella. Le está picando y explotando uno de sus glóbulos oculares. Un inmenso grito acompaña su último aliento de vida. Por fin he acabado con este suplicio sin razón. Este fue el comienzo de una continua, dilatada, opulenta y terrorífica orgía de sangre, donde los albores de la leyenda llegan a confundirse con la ficción, donde la realidad no está muy lejana de la fantasía y donde esta cruenta mujer marcó la desgraciada historia de todos aquellos campesinos que vivieron a su alrededor. Nunca la crueldad llegó a un estado más alto de esplendor. Y todo ello con la firma de Elizabeth Báthory de Exstead. Esto se merece un corolario, ¿no? Un pequeño cierre. Pero esto tan horrible, profesor. Ah, es espantoso. ¿Qué? No, es espantoso. Es espantoso, Luis. Todo es espantoso. Demasiado. Había que quitar un poco de hierro. Ya lo creo, vamos. Bastante, bastante. Sin palabras, nos hemos quedado. Nos hemos quedado fríos. Helados. La historia de Elizabeth Báthory, el desastre, a contar por la noche, vamos, en. Estás con fuego de campamento de Noche de Todos los Santos, es una historia terrorífica. Bien es cierto que, como muchas de las historias más terroríficas de la historia, contada por sus enemigos o por quienes dieron final a toda la masacre, ¿no? Pero desde luego está claro que, en fin, no era una persona como para invitar al cumpleaños de uno, ¿no? Totalmente peligrosa. Claro. Y pero, curiosamente, en este relato, que tanto nos ha acercado a la personalidad, pues, claro, es que con tantas cosas tan tremendas, contar lo de los baños de sangre queda como una cosa como rutinaria, como decir, bueno, esto no. Pero parece ser que efectivamente, que todo empezó por una obsesión que tenía esta mujer. Uh-huh. Y es que, al parecer, durante, bueno, pues como trataba tan mal a sus doncellas, pues al parecer en una de las ocasiones le pegó una bofetada a una de ellas tan fuerte que le provocó pues un derrame en la nariz. Uh-huh. Y parte de esa sangre fue a caer directamente sobre su mano. Y la condesa Báthory se obsesionó con que esa sangre que había caído sobre su mano, ese trocito de piel, estaba como más resplandeciente, había como rejuvenecido. Uh-huh. Entonces eso la dio a pensar que se utilizaba la sangre de sus doncellas o de chicas vírgenes para bañarse en ella, pues que de alguna forma su cuerpo iba a rejuvenecer, y esto lo llevó hasta el final casi de sus días. Ella se obsesionó con la idea, como decía antes Yolanda, de que la sangre era la vida y que de alguna forma rejuvenecía sus tejidos hasta casi pues, hombre, no vivir eternamente, pero sí ser eternamente joven, ¿no? Uh-huh. Y ha sido otra de las cosas que le hizo pasar a la historia, ¿no? Sus baños de sangre. Uh-huh. Bueno, a mí lo que no me ha quedado cuadrado es oír a Yolanda poniéndole voz a este personaje. Con lo buena que yo soy. Con lo buena que es. Que hacen estas cosas a mí, por el mismo sueldo. Profesora, lo buena que es. Además que Yolanda, ya sabéis que con toda esta polémica que ha habido con lo de la Y, ella como es asturiana, llegó el otro día ahí donde hacen el diccionario en la Real Academia y dijo, ¿esto qué llevo? Y se quedó allí diciendo, ¿Qué? Yo reivindico mi Y, ¿eh? Bueno. Lo del Y está muy bien, pero para otras cosas. El Y está muy bien para hablar en asturiano. Esto es. Bueno, pues bajaba un poquito el nivel de tensión. Yo creo que fue un momento también para hacerlo del todo y escuchar un poquito de música en el Abrazo del Oso, que son las 8, que hemos tenido un ratito un poquito duro y hay que relajarse. Y además tenemos una dedicatoria, Ángel. Teledicatoria de aquellas famosas, además. Pues sí, vamos a poner una canción a nuestra amiga Sonia, que fue su cumpleaños hace unos días y se nos... Baja esa música ya que me pongo tenso otra vez. ¿Por qué? Así que vamos a relajarnos un poquito con un tema de Amaral que sé que le gusta mucho. Y además, como ha tenido una noche un poco movidita, vamos a poner un tema de Amaral que se llama Toda la noche en la calle. A pesar de los años, pues que los cuerpos no envejecen así como así. Y si no, que se lo digan a Elisa Pazori. Sí. Toda la noche en el aeropuerto, has dicho, ¿no? Eso, eso. En la calle, perdón. Toda la noche en la calle. En el aeropuerto, sí, esperando. Pues nada, dedicada a Sonia. A Sonia. A Amaral, por su cumpleaños pasado. Pues para ella es. Y después, la actualidad, la agenda friki, ecología, ciencia y el cine. El cine de Ángel, hoy con tres personajes imprescindibles. Porque este mundo no lo entiendo. Porque hay verano y hay invierno. Hay alegría y dolor. Hay una cara y su cruz. Nos conocimos en enero. Y me olvidaste en febrero. Ahora que es 15 de abril. Dices que me echas de menos. Hacer si el pasado nunca vuelve. Toda la noche en la calle. Toda la noche en la calle. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar. No sé si quiero que me quieran o si me vale que me entiendan. Escríbenos, correo arroba elabrazodeloso.es. 5 minutos sobre las 8. Aquí seguimos en El Abrazo del Oso. Eduardo Moreno, en nombre de todo el equipo del programa, saludando. Hoy con Eduardo Aparicio, Pedro José Pérez en la redacción, con Ana Muñoz, con Luis Illana y Yolanda Barreno, y con Ángel González en la técnica. Pues hasta ahora vamos con la actualidad. Y hoy, como es 5 de diciembre, estamos empezando mes, pues hay que comenzar con la agenda friki. Vamos con ella. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Hey! Since the dawn of man is really not that long as every galaxy was formed in... Anda, que has cambiado la sintonía, ¿eh? Espabilado. Anda, te has dado cuenta. Pensaba que no te ibas a dar cuenta. Me he dado cuenta porque cuando se acaba, yo pensaba que se acababa ahí y empezaba la serie. Digo, es que han puesto la tele y no. Pero no, como me sigue, digo, ah, no, esto va a ser que no han puesto la tele, sino que es una sintonía nueva para la agenda friki. Para la agenda friki, qué mejor sintonía que esta. Tranquilo, que no vamos a perder la buena forma. Será. Vamos a utilizar las dos. Vamos a usar las dos. La otra, la de Star Wars, que es la clásica de los friki de toda la vida, pues también. Pero bueno, que vamos con la agenda friki. Yo no sé, ¿qué actividades relacionadas con el mundo friki tenemos a mano? Hay muchas y muy diversas. Y como siempre, cada una en un lugar de la geografía del país. Así que de momento nos vamos a nuestra querida Jaén, del 10 al 12 de diciembre. En esas fechas tendrá lugar el segundo Salón del Manga de Jaén, en el recinto provincial de Ferias y Congresos. Unas instalaciones de más de 4.000 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y con un precio de 2 euros por día y 5 euros los tres. Más información en www.salondelmangadejaen.com. ¿Qué más? Nos vamos hasta Aragón, nos vamos hasta Zaragoza. Otro Salón del Cómic un poquito más tarde, del 17 al 19 de diciembre. el noveno Salón del Cómic de Zaragoza, emplazado en la sala multiusos del auditorio y con entrada, esta vez, gratuita. www.saloncomiczaragoza.com. Y del 4 al 8 de diciembre, a Barcelona. A la Feria Autorretro Barcelona, una extraordinaria muestra repleta de vehículos clásicos, motocicletas, barcos y aviones en la Fira de Barcelona. Esta también la podemos decir, www.autorretro.es. Ya ha empezado, o sea que daros prisa. Y más manga anime en Alicante. En Novelda. ¿Eh? ¿Lo has visto? Pues que digan los de Novelda que no les contamos nada. Ya se lo está llevando calentito Marina, seguro que se lleva algo de comisión. El próximo 21 de diciembre tendrá lugar este segundo Expo Manga Anime de Novelda en Alicante, situado junto al Instituto de Enseñanza Secundaria El Vinalopó, con torneos de videojuegos, de juegos de mesa, juegos de rol, cosplay, canciones, animes, stands, free play y de todo. Podéis encontrar algo más de información en la web alcnovelda.blogspot.com. Y en esta semana estamos viendo que, ¿no?, en los primeros 15 días de diciembre, antes de las Navidades, todos los eventos que hay relacionados con el cómic. Ahora también. ¿Y en Madrid? Algo relacionado con el TVO. El 13º Salón Internacional del TVO, del 9 al 12 de diciembre. En Madrid, como decimos, en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Y con un precio de 5 euros la entrada. Más información, www.expocomic.com. Y después de la agenda friki, vamos con la actualidad, la agenda ecológica en El Abrazo del Oso. Aquí seguimos las 8 y 10 con algunas noticias malas y algunas buenas. Y comenzamos nuestras noticias con una no muy buena, precisamente, ya que hablamos de, bueno, pues de una nueva muerte de un lince en Sevilla a causa de otro fatal atropello. El ejemplar ha resultado ser un cachorro hembra, cuya madre es charqueña, un ejemplar reintroducido el año pasado en la zona de Guadalmellano, Córdoba, que tuvo dos cachorros, por lo que actualmente, tras la muerte de este lince, hay constancia de que hay uno vivo, según ha informado la Administración Ambiental. Al respecto, y en declaraciones a los medios, antes de presidir la 12ª reunión del Comité Andaluz de Reservas de la Biosfera, que se celebra en Sevilla, el consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, ha manifestado que, desgraciadamente, las muertes por atropello siguen siendo abundantes, principalmente en la zona de Doñana, y hay que intentar avanzar mucho más en proteger al lince para que esto no ocurra. Por otra parte, el consejero de Medio Ambiente ha anunciado que este fin de semana en la zona de Guarrizas, en Jaén, se van a soltar por primera vez en Andalucía, de hecho ya se ha hecho, varios linces nacidos en cautividad para que vivan en libertad. Con respecto al tema de los atropellos, para proteger al lince quizá haya que cambiar algunas cosas, como pues eso, no tener en cuenta que hacer carreteras por todos lados no es precisamente lo mejor para proteger al lince. Meterse en los territorios donde ha vivido este animal durante siglos y que ahora le estamos cerrando además su espacio. Es imposible proteger al lince de esta forma. La Amazonía experimentó en el último año el menor aumento en la destrucción de su vegetación. Aquí está la buena, ¿no? La vegetación de la Amazonía perdió entre agosto de 2009 y julio de 2010 ascendió a 6.450 kilómetros cuadrados, buena entre comillas. Según informó el Instituto Nacional de Investigaciones Especiales de Brasil, esa extensión supone, eso sí, el menor aumento anual de su destrucción desde que se comenzó a estudiar la misma en 1988. La superficie que se ha destruido es un 14% inferior en relación con el año pasado, cuando la Amazonía perdió 7.600 kilómetros cuadrados de su vegetación. Así lo explicó el director del INPEG, Gilberto Cámara. Es una cifra alentadora, ya que es una reducción del 14% con respecto al anterior, cuando ya hubo una reducción significativa, además, destacó Cámara. El cálculo estimado de vegetación perdida lo realizó el proyecto de observación de la deforestación de la Amazonía Legal, PRODES, mediante satélites. Hello. Y si continuamos hablando de nuevas tecnologías, pues no debemos olvidarnos de Google Earth Engine, que es la apuesta de Google contra la deforestación. Hilando, ¿has visto? Satélites, Google, deforestación, todo junto. Google ha presentado una tecnología que ayudará a crear consorcios entre los países ricos y pobres en proyectos diseñados para proteger los bosques tropicales de todo el mundo. Medir el éxito de los planes de protección forestal en lugares como el Amazonas, Indonesia y Congo siempre ha resultado difícil debido a las enfermedades de los árboles, la corrupción, las talas ilegales que amenazan vastas áreas que los científicos no pueden controlar ni por tierra ni por mar. La plataforma, denominada Google Earth Engine, recoge una enorme cantidad de imágenes de bosques desde satélites de Francia y Estados Unidos y posteriormente las procesa en centros de datos compartidos mediante computación en nube. Esto permite a los científicos vigilar los bosques desde sus propios ordenadores en minutos o segundos, en lugar de tardar horas o días como anteriormente. Google.org, la división filantrópica del buscador de Internet, destinará 10 millones de horas de acceso a Earth Engine a los países en desarrollo para los próximos años, mientras el mundo intenta llegar a un nuevo acuerdo que sustituya al protocolo de Kioto sobre el cambio climático, aunque esto es otro tema y deberá ser contado en otro momento. Continuamos en el Abrazo del Oso, en su sección de noticias, en este caso con, bueno, con este famoso ser vivo que han encontrado, que es capaz de incorporar el arsénico en su ADN. Sí, la verdad que la noticia de la semana ha causado mucho revuelo, un revuelo que podemos decir que este revuelo iniciado con la noticia del hallazgo de un ser vivo, basado en una biología distinta a las leyes hasta ahora admitidas, pues quizá no sea la bomba mediática que algún apasionado de la vida extraterrestre podía esperar, dada la enjundia con la que la NASA preparó la rueda de prensa el pasado jueves, pero sin duda es un revuelo justificado por la profundidad científica de este trabajo. Como decimos, el pasado jueves tuvo lugar esta rueda de prensa para desvelar los resultados que un amplio equipo científico ha estado desarrollando los últimos meses con apoyo de la NASA en el lago Mono de California. El equipo dirigido por Felisa Wolf-Simon encontró esta bacteria en las profundidades del lago, un lago muy alcalino, salado y con altas concentraciones de arsénico, que se supone que es un auténtico veneno para la vida conocida hasta ahora. Su hipótesis consistía en defender que algunos seres vivos serían capaces de sobrevivir en estas condiciones, como ya se ha comprobado en otros medios extremos en nuestro planeta. Pero lo sorprendente del hallazgo no reside tanto en la capacidad de sobrevivir ante un medio tóxico, sino en su capacidad para incorporarlo a su ADN, sustituyendo el arsénico a los fosfatos basados en el fósforo implicados en la construcción de moléculas como el adenosín trifosfato, importantísimo para el metabolismo energético de las células, o los fosfolípidos, constructores de las membranas de nuestras células. La llamada gamma proteobacteria sería capaz de prescindir de los fosfatos, sustituirlos estructuralmente por el arsénico y de paso tirar por tierra buena parte de las leyes aceptadas por la biología hasta el momento. Los mecanismos por los que esta bacteria es capaz de construir su ADN con arsénico aún son desconocidos, pero no cabe duda de que se abre la puerta a otro tipo de concepciones sobre la vida en la Tierra, y por supuesto más allá de ella. De hecho, el interés de la NASA por esta joven investigadora parece claro en su teoría sobre seres vivos capaces de ir más allá de los 6 elementos en los que normalmente se basa la vida. Se abre un nuevo campo para la astrobiología, la ciencia que estudia la posible existencia de vida fuera de la Tierra. De hecho, ya se habla de la necesidad de revisar buena parte de la búsqueda ya realizada hasta ahora. Una vieja idea, la de seres que estén basados en alguna forma de vida completamente distinta a la nuestra, que toma forma con este correlato científico. No sé qué os parece, Ángel. Siempre hemos discutido, ¿no?, ¿por qué los seres que habiten otros planetas tienen que ser como nosotros? Hombre, pues yo creo que está claro, ¿no? O sea, vale que sí que es cierto que no puedes comparar la búsqueda de vida con una búsqueda que puedes hacer en el Google, por ejemplo, donde pues dices, voy a buscar vida en el Google y pones vida, ¿vale? Sí. Pero yo siempre he criticado el hecho de por qué buscamos una forma de vida que sea como la nuestra, cuando no tiene por qué ser igual. La única explicación que se me ocurre es que hacemos eso porque estamos buscando mudarnos de casa. Entonces siempre buscamos cómo, dónde el ser humano podría seguir existiendo. Sí. Una vez que esta casa se termine de arruinar. No, pero este hallazgo abre la posibilidad de que lo que podemos hacer directamente es cambiar nuestro ADN para adaptarnos a la vida en Marte. Por ejemplo. Esto ya sería tremendo. Ya no solo es buscar vida donde hay, donde puede vivir vida como la nuestra, sino incluso cómo podemos adaptarnos nosotros a ella, porque estos seres, aunque parecen extraterrestres, están aquí. También resulta curioso ver cómo intentas recopilar un poco de información y salirte un poco de la noticia. Ajá. Y resulta bastante complicado. O sea, es como si lo hubieran mediatizado de tal manera de te bombardean con esta nueva bacteria, con esa base de arsénico, y no te dejan ver otras alternativas, otras posibilidades. Mira, por ahí. Es curioso cómo está todo mediatizado para intentar tapar otras vías de comunicación. O el hecho de que esto haya salido ahora a la luz, por ejemplo, ¿qué crees que puede ser debido? ¿Que lo ha descubierto alguien que no sea de la NASA y han dicho, esto lo sacamos nosotros? Porque hombre, le haya dado tanto bombo así de repente. Esta mujer propuso su trabajo hace cierto tiempo, parece que llamó la atención de la NASA, pues esta mujer no sé si tiene acaba el doctorado siquiera, ¿eh? Es una investigadora con una idea nueva y que la NASA le llamó la atención. Claro, luego está el aspecto es que comercial. Ideas de todo este nuevas tema. Y la NASA es un poquito chirriante. No sé, pero bueno. A mí me parece interesante. No, sí, es interesante. Es y lo que hay que sacar de esto es que se amplían las miras. Y yo creo que eso es con lo que hay que quedarse, que es lo verdaderamente importante de esta noticia. Porque fíjate, hasta ahora en la Tierra se habían encontrado otro tipo de seres vivos capaces de vivir de una forma completamente, vamos, en lugares completamente inhóspitos para lo que se pensaba que era la vida. Y que sin embargo conseguían sobrevivir sin este toque de que además adaptan el arsénico a su ADN, pero que eran capaces de vivir en lugares completamente extremos, ¿verdad, Ana? Sí, hay otros ejemplos de formas de vida extremas o extremófilos, se podría decir, que habitan en nuestro planeta. Hasta la fecha se han descubierto formas de vida extremas llamadas, en este caso, anhidrobiosis, que serían las que viven en ausencia de agua. Uh-huh. Acidófilo, que se desarrollan en ambientes de alta acidez. Sí. Alcalófilo, que se desarrollan en ambientes muy alcalinos. Barófilo, que se desarrollan en ambientes con presiones muy altas. Estos son los controladores aéreos, ¿no? Son los barófilos. Por lo de las presiones altas. Bueno, no soy muy guarófilo, porque le pones a un guardia civil al lado y se ponen malos. O vuelven a trabajar enseguida, depende, como se dé la circunstancia. ¿Qué más? Luego está halófilo, que se desarrollan en ambientes hipersalinos. Sí, como por ejemplo en el Mar Muerto, ¿no? Sí, por ejemplo. Uh-huh. Endólito, no sabría decir, es el organismo de suelos profundos. Viven a muchos metros bajo el suelo, incluso en medio de rocas. Sí, vamos, como algunos trabajadores de la Comunidad de Madrid haciendo el metro, todo el día haciendo metro. Por ejemplo, está sicrófilo. Sí. Se desarrollan en ambientes de temperatura muy fría. Este lo tengo yo uno, en casa. Le das unos cubitos de hielo y ya tienes para una semana. Sí. ¿Qué más? Espérate, me he perdido. El radiófilo. Este es el que tenemos aquí. Sí, soportan gran cantidad de radiación. Ah, pero esto no es de la radio. Ángel, tú no eras un poco radiófilo. Yo soy radiófilo y sociópata, pero bueno. Bueno, también, sí, no es lo mismo. Termófilo. Uh-huh. Se desarrolla en ambientes a temperaturas superiores a 45 grados. Estos son todos los sevillanos en verano. Pueden llegar incluso sus temperaturas óptimas de crecimiento por encima de los 80 grados centígrados en algunos casos. Dentro de poco nos va a tocar adaptarnos. Sí. Y bueno, y por último, xerófilo. Se desarrollan en ambientes con muy baja humedad. También nos va a tocar. Pues sí. Bien, bueno, los extremófilos están presentes en diversos lugares de nuestro planeta. Un ejemplo de ello son los que viven en el agua salobre a alta temperatura en los geysers de Tatio, en el norte de Chile. Uh-huh. De allí la importancia de la conservación de estos lugares para fines científicos y sus potenciales aplicaciones tecnológicas en biotecnología. importante proteger por el aspecto ecológico y por el aspecto científico de estos uh-huh. temas. El río Tinto, por ejemplo, es un lugar muy conocido por el estudio de extremófilos, muy parecido a Marte, uh-huh. dicen uh-huh. los expertos. Luego también hemos hablado aquí en el programa de las fumarolas en el océano, sí. que, vamos, lugares en los que parece imposible que pueda haber vida, uh-huh. y ahí están viviendo, y además buscando ese lugar donde encuentran su espacio de vida. Uh-huh. Seres capaces de abrirse camino en la vida. Es curioso, como decíais, parece que se tapen algunos temas también cuando salen noticias de este tipo. También parece que... Más que nada porque resulta curioso que te cueste tanto encontrar otra noticia, aunque sea algo relacionado o otro punto de vista. Tal es como si... intentarán cubrir todos los espectros posibles para que solo haya una versión. Lo que también parece curioso, ¿no? Como a veces, al contrario, a veces se suman otras noticias. Por ejemplo, esta semana, otra de los grandes temas ha sido las filtraciones de WikiLeaks, esta página web que parece que ha tenido acceso a muchísima información del gobierno americano. Y también, coincidiendo más o menos con esta noticia, el encargado, el director responsable de esta página dijo que había, entre todos estos papeles, alguna información sobre ovnis, Luis. Sobre ovnis. Uh-huh. Papeles desclasificados. A mí no me extraña, o sea, yo si de algo estoy convencido en el tema de los ovnis es que los gobiernos de las principales potencias le prestaron una enorme atención. O sea, eso está claro. Y que algunos casos ovni muy, muy, muy famosos pues, merecieron una atención interesante porque de alguna forma temían. Además, tener en cuenta que muchos de esos casos coincidieron con la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Entonces, estaban muy preocupados, pensando, en principio, si la otra gran potencia podía tener algún tipo de tecnología superior que les pudiera alcanzar transcontinentalmente. O sea, les suponía un gran temor. Pero, por otro lado, también había gente que iba más allá y pensaba, no, bueno, es que si hacemos caso de lo que dicen pilotos militares y lo que dicen pilotos comerciales, efectivamente, es que hay una realidad que se nos escapa. Yo creo que eso, quien lo dude, es que está absolutamente fuera de la realidad. Luego podemos interpretar muchas cosas, pero no me extraña que haya documentos de eso, no, seguro. Me llama mucho la atención el tema del arsénico, que comentábamos antes, ¿no? Porque curiosamente siempre la muerte y la vida están penduleando, claro. O sea, están muy cercanas. Fijaros que, por ejemplo, ahora nos llama mucho la atención que pueda haber formas de vida que en su ADN esté presente el arsénico. Pero nos olvidamos de que, por ejemplo, a finales del siglo XIX, el arsénico era la Viagra del momento. Sí. Y se compraba de forma clandestina en las mismas farmacias. Porque unas gotitas de arsénico en su justa medida podían revitalizar sexualmente a una persona. A ver si vamos a dar idea. Esto no lo haga en casa. Esto era lo de la época. No lo digo que son. Claro, algunos iban al otro barrio. Intentando subirse la moral, de pronto pues, se la subió demasiado y alcanzó cotas. ¿No? En la película, por ejemplo, la famosa película que hemos comentado tantas veces, la de From Hell. De Johnny Depp, ¿no? Del infierno. Johnny Depp, en una de las escenas donde está dándose un baño y preparándose su absenta con... Sí. Utiliza unas gotitas de arsénico. Le pone poison en la botellita. Uh-huh. Claro, porque es que se utiliza como vasodilatador. Claro. Algo que para un ser vivo, bueno, en este caso es veneno, para otro puede ser la vida, ¿no? Sí, sí. Eso. Yo creo que con el listado tremendo que nos ha ofrecido Ana de formas de vida en lugares más increíbles, como incluso están los reactores nucleares. Sí, sí, sí. Se ha visto que había microbiología. Radiófilos. Entonces, como nosotros. Pues, sí, es curioso. Y antes de irnos al cine, Ángel, también me ha parecido curioso, y además me llamó la atención, incluso antes de que se anunciara la rueda de prensa de la NASA, cómo hay cierta proliferación de películas ahora mismo referidas con la temática alienígena. Esta película que de la que hablábamos la semana pasada, Skyline. y ya se está preparando la última de Spielberg, que parece una auténtica barra basada mezcla del oeste y los extraterrestres, que yo no sé. Cowboys contra alienígenas. Cowboys contra alienígenas, protagonizada por... el nuevo 007. Por el nuevo 007 y por... ¡Ay, Dios! Han Solo. Harrison Ford. Efectivamente. Harrison Ford y Daniel Craig, ¿no? Ya sabéis que... Tremendo. Harrison Ford y Spielberg de la mano. Parece, yo he visto una escena y digo, anda, la nueva, una especie de nueva versión de Encuentros en la Tercera Fase, pero de repente veo que van vestidos de vaqueros, que están en un poblado del oeste, y digo, uy, uy, uy, uy, uy, qué miedo me da esto. Hay otra por ahí también de Spielberg que está por venir, que también tiene que ver con cierto camión que sale de la mítica área 51. Ajá. O sea, cierto camión, cierto tren, sí, que abandona el área 51 y sufre un accidente. Mucho... Sí, hay mucho... Yo, estas cosas ya sabéis que siempre hemos hablado, que aparte las propias productoras siempre se encargan de aglutinar un poco películas para a la hora de soltar una en la cartelera, pues como inducir un poco a la gente a ir a verla, porque a lo mejor sueltas una de alienígenas en medio de sí, películas de terror y bueno, pues a lo mejor sí, pero si la, si la sueltas apoyan en medio de películas romanticonas, pues a lo mejor no pega mucho. Claro. Y todo esto juntándolo pues ahora con esta noticia, con poquito de mediatización que se usa siempre, pues se puede que nos quieran decir algo. Si estos días veis cosas raras por ahí arriba o simplemente que quieren que compremos más de esto, y ahora toca comprar de esto y es lo que toca y punto. Pero vamos, que lo que está claro es que lo que estamos buscando otra casa, eso está clarísimo. Yo creo que están intentando privatizar a los ovnis. No también, sé, ¿tú crees? Sí, sí, sí, sí. Después diciendo, de que el otro día ya... Los controladores de ovnis es que no van bien. Esto hay, fíjate que mal van, hay que privatizar. Y lo privatizan. Sí, si ya era privatizar los ovnis. Ya hemos escriturado el sol y teníamos escriturada la luna. Pues ahora solo falta escriturar los ovnis. Claro. Oye, bueno, y a estos también les van a hacer lo de... Lo dejarían de ser inmigrantes, ¿no? Sí, sí, sí. También ¿se les van a aplicar los mismos criterios o...? Depende, si traen dinero o no. Bueno, pues vamos a acabar, Ana, si quieres, con una cita que nos lleva a esta idea de que, bueno, la vida se abre camino, como, como también hemos visto en algunas películas. Sí, ha llamado la atención. Vamos, me ha parecido, está bien. La definición de la vida acaba de expandirse, señaló Ed Wheeler, administrador asociado del directorio de misión científica de la NASA en los cuarteles de Washington. Y nos indica, cuando nos esforcemos en buscar signos de vida en el sistema solar, tendremos que pensar de manera más amplia, más diversa, y considerar la vida tal como no la conocemos. La vida se abre camino, de todas las maneras posibles. Si hay que incorporar el arsénico al ADN, se hace, y lo consigue. Y esto poco a poco es una de las cosas que no sé si aposta o no. Tenemos que ir preparándonos para que nos llegue algún día la noticia de que existe vida más allá del planeta Tierra, eso seguro. Y esto va a ocurrir en la gran pantalla y en la realidad. Esto ocurre en la realidad, pero ahora no vamos a ir a la gran pantalla. Ángel, ¿tienes la sábana ya preparada, puesta? ¿Cómo la ves, Luis? ¿Qué te parece la sábana esta semana? ¿Está colocada para ver, para que se vea bien la peli? Sí, sí, sí. Tenemos el proyector. Bastante bien, yo creo que son... Es un lujo esto que habéis puesto aquí. Espera, voy a ir colocando el proyecto. Hombre, tenemos, no sé dónde lo habréis conseguido, pero parece que tengo un poquito azul las pillas. La pantalla, la verdad es que yo creo que podíais haber conseguido algo mejor, ¿eh? No, hombre, no. No sé dónde lo habéis. Esto parece un sudario, la verdad. Es que está durmiendo Ángela ahí toda la semana. No sé. Y es que ni extremófilos, ¿eh? Esto, ahí sí que no hay ni extremófilos. No, no hay vida. Ni vamos, esto parece la sábana de la Condesa Bathory, de verdad. Pues que lo que tomo. Pero bueno, puedes haber buscado otra cosa, Ángel. Vaya asco de pantalla. Ay, madre. Vamos a ir llamando. ¡Hala! Vámonos. Venga, un poquito de clímax del momento álgido del programa con esta sintonía que a todos nos gusta y nos da la vida. Esta sí que da la vida. Yeah. Pues sí, efectivamente es el momento, es el instante radiofónico esperado por todos aquellos amantes del cine que quieren dejar de ir a ver películas. Es que lo dices así y empieza la sección y claro, no es lo mismo. Es que es verdad, es que... No es que quitemos las ganas de ir al cine, simplemente damos otra opción. ¿Otra opción buena o mala? Diferente. Bueno, pues diferente como el abrazo del oso, que pues es donde claro, estamos. De eso se trata. De eso se trata. Pero bueno. Pues como comentábamos antes esta semana en la sección de cine, vamos a tener un poquito de cine en casa, que lo vamos a dejar para el final. Uh-huh. Y vamos a empezar repasando la vida de tres personajes del mundo del cine, que casualidades de la vida hubieran hecho los años un día como hoy, 5 de diciembre. Estamos asomados a la historia también. Y vamos a empezar, pues si os parece bien, con... un tal Friedrich Christian Anton Lang, que seguramente lo conoceréis más por Fritz Lang. Uh-huh. Vale, que fue el director de cine de origen austriaco que desarrolló su carrera artística en Alemania y en Estados Unidos. Y que entre las películas más destacadas, pues nos encontramos con Metrópolis de 1927, uh-huh, que seguro que todos la recordáis. Hombre, Metrópolis de Fritz Lang, creo que es la base de Fritz Lang, como tal. Y en el año 1931, El vampiro de Düsseldorf. Vale. Trabajó en Hollywood desde mediados de los años 30 y le acusan de ser uno de los principales artífices del cine negro, contribuyendo también al movimiento expresionista alemán con películas como la que comentábamos de Metrópolis. Vale. Hijo de un arquitecto, empieza sus estudios de arquitectura, que los ve interrumpidos por la llamada del arte, y se matricula en la Escuela de Artes Gráficas de Viena. En 1916 decide que es momento de empezar a escribir guiones y trabajó como director en Halbblut en 1919 y Las arañas en 1920. Entre otras las películas de esa época, pues tenemos Las tres luces en el 21 y una saga con un personaje común en varias de esas películas, que era el Dr. Mabuse. ¿El Dr. Mabuse? Sí. En el año 1922 empezó con el Dr. Mabuse, el jugador, que están consideradas como entre las mejores producciones de su etapa alemana, aunque sin más, destacan sobre todo los Nibelungos en el año 1924, la de Metrópolis que mencionábamos antes, La mujer y la luna y El vampiro de Düsseldorf. Uh-huh. Son las mejores películas de su etapa alemana. Contrario a las ideas nazis, le tocó vivir en una época un poco delicada. Tuvo que huir a Francia y empezó una nueva etapa, donde rodó varias películas, entre ellas, por ejemplo, Lilium, en el año 1934. Y ese mismo año empezó su etapa americana, fichando por la Metro-Goldwyn-Mayer. Ya en Estados Unidos, sus primeros proyectos fueron rechazados y tardó pues casi más de 2 años en hacer Furia, allá en el año 1936. Ya que sus producciones se debían acomodar al estilo diferente de hacer cine en Estados Unidos, al estilo europeo. Uh-huh. Firmó varias películas policíacas destacadas, como Solo se vive una vez en el 37, La mujer del cuadro en el 44, Los sobornados en el 53 y Más allá de la duda en el 56. O sea, ahí ya fue cuando se centró más en el género policíaco. A finales de los años 50, por una serie de investigaciones de aquellos comités que hacían para investigar a comunistas y tal. Las brujas, martillo de las brujas. Volvió a la República Federal Alemana y siguió rodando películas, donde en el año 1960 nos dejó Los crímenes del Dr. Mabuse, que fue su última película. Muriendo en Los Ángeles pues ya en el año 1976. Así que Fritz Lang nacía un 5 de diciembre. Efectivamente. Otro que nació también un 5 de diciembre, pues seguro que este nombre os va a sonar, y mucho. Walter Elias Disney. Sí, sí, sí. ¿Os suena de algo, verdad? El de Wally. El de Wally. Bueno, no sé si es exactamente el de Wally, pero bueno. Fue, como no, productor, director, guionista y animador de origen estadounidense, que aunque de origen humilde, porque, bueno, una de las leyendas urbanas que tiene, voy a decir leyenda humana, por Dios. Ya sabéis que en torno al personaje de Walt Disney pues hay unas cuantas leyendas urbanas, como que dicen que está criogenizado por ahí, que la de estas cosas. Pues hay otra curiosa sobre su origen que la dejaremos para el final, pero hijo de un granjero, fijaros lo que llegó a conseguir. Uh-huh. Empezó a trabajar repartiendo periódicos Y como no era un buen estudiante, a causa de estar trabajando al mismo tiempo, pues pasaba demasiado tiempo haciendo dibujos y animando, sobre todo con los trenes, que era una de sus... no sabía cómo decirlo, si obsesiones o ideas más brillantes. Trabajo vendiendo periódicos y... es que decía el tema de lo del trabajo en los trenes, porque uno de sus trabajos fue vendiendo periódicos y chucherías en el ferrocarril de Santa Fe. Y continuando con su etapa Trotamundos y haciendo diferentes trabajos, también fue historietista de un periódico de instituto y, ¿quién lo iba a decir?, fue conductor de ambulancias de la Cruz Roja durante la Primera Guerra Mundial. Pero claro, como ya le pilló cuando Alemania había firmado el armisticio y tal, pues no tenía mucha actividad y se dedicó a llenar la ambulancia de caricaturas. Se aburría un poco, ¿eh? Sí, la verdad es que se aburría bastante. Eso es bueno. Pero bueno, de vuelta a Estados Unidos consiguió un trabajo en el Art Studio, donde coincidió con otro dibujante llamado Uwe Iwerks, con el que trabó amistad y fueron, digamos que tuvieron varios años de trabajo común. De hecho, muchos de los éxitos de Walt Disney en sus primeras épocas son gracias a Uwe Iwerks, que luego quedó un poco en segundo plano, ya que para eso sí que Walt Disney fue siempre un poquito peculiar. Digamos que era él el que se llevaba las medallas y los méritos. Ambos dos formaron la primera compañía llamada Iwerks Disney Commercial Artists en el año 1920. Lo que pasa es que tuvieron que dejarla. Los comienzos siempre son complicados y este no es un caso extraño. En 1992 fundó otra empresa que se dedicaba a realizar cortometrajes animados basados en cuentos de hadas populares, como el de la Cenicienta o el gato con botas. Vale, y luego, tras crear un último corto en esta etapa, que en el que mezclaba animación real, os imagináis ya cuál corto puede ser, el de Alicia, el País de las Maravillas. Pues el estudio se declaró en bancarrota. Llega a Los Ángeles con $40 en el bolsillo y una película sin acabar en su maletín. Un buen panorama por delante. Su propósito era abandonar el cine sobre todo lo que respetaba la animación. Pretendía convertirse en director de películas de acción real. Le fue bien. Sí, sí. Su primer estudio en Hollywood fue un garaje en casa de su tío. Y envió la película Alicia en el País de las Maravillas a la distribuidora neoyorquina, que mostró un gran interés por la película y contrató a Disney para producir más películas combinando animación e imagen real. Se unió con su hermano y, entre varios amigos más, formaron una nueva compañía en la que ya sería la Walt Disney, la factoría de Disney. Ahí fue el origen como tal. Walt Disney, nacido un 5 de diciembre también. Efectivamente. Dentro de sus personajes más peculiares o más emblemáticos, nos encontramos con Mickey Mouse. ¿Sabéis? Mickey Mouse, que curioso, porque no era el personaje original, el personaje era una adaptación del que siempre había sido su personaje estrella. Lo que pasa que en una de estas fusiones y quiebras de sus empresas, pues tuvo que irlo dejando por el camino para poder seguir adelante. Y aunque en un principio no era Mickey Mouse el nombre, sino Mortimer, pues... Pero era un ratón, ¿no? Era un ratón, sí. Otra cosa. Fue la primera aparición de Mortimer, que ya estaba empezando a llamarle Mickey, fue el 15 de mayo de 1928. O sea, ya hace unos cuantos añitos. Y fue el propio Disney el que se encargó de darle voz en los primeros cortometrajes sonoros. Y fue la voz de Mickey Mouse hasta 1947. Ahí mismo fue la voz de Mickey Mouse. Sí. Además de los cortometrajes de Mickey Mouse, en 1999 Disney inició una serie de películas musicales tituladas Silly Symphonies o Sinfonías Tontas. Sí. La primera se tituló La Danza de los Esqueletos, que seguramente la habéis visto en alguna ocasión. En 1932 Disney recibió un Oscar honorífico por la creación de Mickey Mouse, cuyos cortometrajes pasaron a realizarse en color a partir de 1935. Y pronto aparecieron el resto de personajes conocidos de la franquicia, como el Pato Donald, Goofy y Pluto. Muy bien. ¿Algo más sobre Walt? Otra de las películas que... Blancanieves y los Siete Enanitos, que fue el primer largometraje animado de lengua inglesa. Y el primero en utilizar Technicolor, que fue distribuido en el año 1938. Ahí fue pionero en utilizar esas dos técnicas. Ahora lo haría en 3D. Por lo menos. Fue la película con mayor éxito de taquilla en el 38 y obtuvo unos ingresos de 8 millones de dólares. Ahora, equivalente ahora mismo sería unos 98 millones de dólares en la época. O sea que. No está mal. No está mal, no está Calderilla, mal. Sí. Tuvo una vida controvertida, más que nada porque también, aparte de tener una forma de ser un tanto peculiar, donde siempre era él el que figuraba y el que se ponía las medallas. En los tiempos de la Segunda Guerra Mundial pues fue bastante partidista y empezó con una serie de películas, cortos, documentales en los que apoyaban la guerra y decían que hay algunos curiosos en de los que decían que la forma de ganar era haciendo más bombarderos, que eran los que ganan en la guerra. O sea que tiene ahí una época un tanto oscura relacionada con el gobierno, pero que no hizo más que crearle más enemistades. Sin embargo, estos filmes propagandísticos no le generaban beneficio y Bambi, que fue el siguiente largometraje de Disney después de esta época, pues no produjo los resultados deseados. Realmente, bueno, si pues Bambi muy guerrera no era. No, la verdad es que no. Pero bueno. A ver, espérate, vamos a ver qué tenemos por aquí más. La Cenicienta fue otra de sus películas, sí, la que él consideraba favorita. Y concretamente una escena de la película que es la transformación del traje de la Hada Madrina. Era la que siempre había considerado él como la película más, más preferida de todas las que tenía, era la que él prefería siempre. ¿Y Disneylandia? Y llegamos a Disneylandia. Porque eso es lo que ha quedado, ¿no? Eso es lo que ha quedado. De siempre él tuvo la idea de construir un parque de atracciones para sus empleados y la familia, ya que encima era un poco déspota él, pues por lo menos que tuvieran para entretenerse mientras no podían salir del estudio. Y al final, pues, la serie de ideas cogiendo de aquí y de allá, pues acabó, al final el parque acabó abriendo las puertas el 18 de julio de 1955. Entonces, pues, ha expandido, ya sabéis que Wonderland y hay varios, por ahí, varias franquicias. En Disneyland París. Y estuvo a punto de ser en España, por cierto. Y bueno, pues ya llegando un poco a las leyendas, que una va centrada sobre su muerte y la otra sobre su nacimiento. Venga, pues la de la muerte ya no la sabemos. La de la muerte ya no la sabemos, que bueno, pues falleció a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. Como todo el mundo. Lo que pasa que también era, pues fue durante una de las pruebas que se hizo para un... Tenía un cáncer de pulmón izquierdo. Al fumar muchos años, pues es lo que acaba teniendo, ya sabéis. Sí. Y bueno, la leyenda dice que realmente no fue incinerado, como hizo la familia en una ceremonia íntima, sino que dicen que se criogenizó para cuando descubrieron una cura para la dolencia, pues descongelarle y curarle. Pero también esto un poco influido porque siempre había estado muy metido en temas innovadores y le gustaba mucho la investigación, y yo creo que por ahí viene el mito. El mito. La otra leyenda que tiene que ver con su nacimiento es que dicen por ahí que no era hijo de un granjero, sino que había nacido en España. Toma ya. Y que por una serie de circunstancias, pues la familia, concretamente en Mojácar, en Almería. Mojácar, o sea que Wendy era de Mojácar. Sí. Y que la familia, pues no podía hacerse cargo de este, y por circunstancias de la vida pasaron por allí los padres y dijeron llevárnoslo y cuidarle porque nosotros no podemos. Pero vamos, no deja de ser una leyenda moral. Lo que sí que es cierto que le ha dado un poco más bomba a esta historia es que el propio Walt Disney, en vida, mandó, pues, a investigadores suyos a la zona para ver si localizaban a los que se supone que eran sus padres, ¿no? Pero sí, no se sabe, es otra leyenda urbana. O a ver si veían que era un buen sitio para veranear y... o para montar otro Disney World, Mojácar. Pero bueno, vamos a dejar ya un poquito de lado Walt Disney y nos vamos a ir con el tercer cumpleañero de hoy. Hoy hubiera cumplido años también, además de Walt Disney y Fritz Lang, Otto Ludwig Preminger. Toma ya. ¿Quién? Casi nada. Otto Preminger. Ah, Otto Preminger. Su obra que enfrenta... ¿Y el primero cuál era? Fritzland. No, el primer Preminger. Ah. O el Ludwig. Es que no las coge. Yo que no las coge. Ya sabes, yo que tú, por eso le vayamos por partes, no, no lo... Sí, sí, sí. Pero bueno, digamos que Otto Preminger fue conocido porque por las peculiaridades de su obra que enfrentaba al mundo romántico y decadente con otro objetivo y realista, y dio lugar a un cine muy personal basado en planos largos y en una cuidada puesta en escena, y se le considera como uno de los primeros directores que quebrantaron la censura de Estados Unidos. Bueno, la caza de brujas todavía seguía por ahí dando guerra. Otto Preminger nació en lo que actualmente es Ucrania, y la primera intención de Otto fue la de convertirse en actor. Con una voz potente, unos ojos azules muy penetrantes y un cuerpo esbelto, no tardaría en integrarse en un pequeño grupo de teatro local, donde el mayor éxito que llegara a tener fue por la interpretación de Marco Antonio en la obra shakespeariana de Julio César, y después comenzaría a ser el mismo el que organizaría y produciría obras de teatro. Uh-huh. O sea que sus primeros pinitos en el mundo del arte fue en el teatro, no en el cine. Con 16 años consigue el papel de Lisandro en la producción El sueño de una noche de verano, y cuando tenía 17, Otto conocería al que sería su primer mentor, Max Reinhardt, en el Teatro Vienés, director del Teatro Vienés. Uh-huh. Max Reinhardt. Sus primeros intentos como director fueron obras eróticas como Lulú o Roar China en 1930, y un rico industrial de Graz se acercó al prometedor director para ofrecerle una dirección, la dirección de una película llamada El Gran Amor, El Gran Amante. El Gran Amante. El inexperto Otto no sintió la misma pasión por el nuevo medio que por el teatro al principio, pero aceptó el encargo. Y al fin se estrenó el 2 de diciembre de 1931 con muy buenas críticas. ¿Cómo es esto del cine? ¿No tiene futuro? No, a mí me gusta lo del teatro, esto del cine es para aficionados. Esto seguro que no va a ningún lado. Con este primer éxito, entre los años 1931 y 1935, a pesar de no gustarle, dirigió 26 películas. Bueno, estamos para no gustarte algo. Así que no, la verdad es que no está nada mal. En 1935 pues comienza a ser conocido y recibe una oferta de un productor norteamericano llamado Joseph Schenck, que se había convertido en presidente de United Artists en 1934 y había fundado una nueva compañía llamada 20th Century Fox. Una cualquiera. Una compañía, una pyme de estas. ¿Por qué destacamos a este personaje? No solo por el hecho de haber creado la 20th Century Fox, pues porque digamos que tuvo una especie de relación de amor-odio. Uh-huh. Entre un segundo de Schenck que se llamaba Walter Zanuck. A ver, un segundito. Sí, Zanuck. Me vamos a quedar con el apellido porque el nombre ahora mismo no lo tengo aquí a mano. Sí. Un tal Zanuck, que se encargaba de llevar toda la parte presupuestaria de la compañía. Y durante el rodaje de una de las películas que estaban haciendo, que era una adaptación de una obra extranjera titulada Kidnapped, no sé si os sonará, pues por una escena que Zanuck había adaptado el guión y lo había hecho de una manera y Preminger decidió rodarla de otra, casi que llegaron a las manos, y desde entonces empezó una relación de amor-odio que les ha marcado durante toda su carrera. Dos años después de llegar a Hollywood, Preminger estaba sin empleo después de las disputas que iba teniendo por ahí, pero la oportunidad que le pedía llegó en el teatro otra vez. Que le encargaron la producción de... Así que en Hollywood del cine nada, ningún éxito, teatro. Le encargaron la producción de Mi niño querido con Vincent Price. En la que el mismo Preminger, además de llevar la producción de la obra, interpretaba a un nazi, papel que luego repitió en varias obras porque se ve que daba bastante bien el perfil. Claro. Ahí como siempre el teatro. Tiene una de sus películas más conocidas, que es Laura, que empezó a rodarse el 27 de abril de 1944 con presupuesto bastante alto para aquella época, que eran casi $900,000. Uh-huh. Y fue uno de sus films de éxito que le supuso la primera nominación a los Oscars. Uh-huh. Y poco más. Otto Preminger. ¿Qué más películas tiene Otto? Pues tiene, por ejemplo, Éxodo, lo estaba viendo por aquí, en 1960. Tiene Cara de Ángel en 1953. Esa es tuya, ¿no? Esa es mía. Buenos días, tristeza, La dama del hierro, Carmen Jones. Un poco, tiene un amplio bagaje de películas. Otto Preminger, Fritz Lang y Walt Disney. Nacidos el 5 de diciembre, tal día como hoy, cada uno su año. Directores de los grandes, ¿no, Luis? Pues sí, pues, no hace falta decir mucho, ¿no? Son como marcas de una época. Finland, además, es que fue un caldo de cultivo para que saliesen otros artistas y otros nombres, ¿no? Porque, por ejemplo, con Finland ha empezado gente como Peter Lorre. Uh-huh. Bueno, Peter Lorre, pero toda la vida lo hemos llamado Peter Lorre. Peter Lorre, que luego viajó también a Estados Unidos y hizo muchísimas películas, ¿no? Pero, bueno, pues con Friedland era el que hacía el vampiro de Düsseldorf, vaya. El vampiro de Düsseldorf. El personaje este, exactamente. Peter Kurten, ¿no? Entonces era... Era él el que interpretaba a este personaje y luego pues viajó a Hollywood, hizo innumerables películas. Y también, por ejemplo, otro genio, en este caso de la cámara, como era Carl Freund. Carl Freund empezó con Friedland en Metrópolis y luego pues fue un artesano que participó en películas como Drácula, Todd Browning, e incluso luego se pasó a la dirección y hizo La momia con Boris Karloff. O las manos de Orlac, también con Peter Lorre. O sea que Friedland no es solamente importante en sí mismo, sino por todo lo que arrastró con él, ¿no? Uh-huh. Arrastró en el buen sentido. Sí. Fue otro Preminger, pues un directorazo, ¿no? De un currículum inmenso. Y Walt Disney, pues qué decir, ¿no? Walt Disney es un icono. Un gran icono, ¿no? Es un hombre histórico, ¿no? Un icono un poco peculiar, porque digamos que sí que es cierto que ha llegado a ser lo que ha sido y nadie va a negar eso, pero también es cierto que ha llegado a estar donde está y creó todo lo que creó a base de ir quitándose del medio competencia. Es curioso porque más que por propias actitudes iba usando las actitudes de los demás. Quizá yo creo que ahí es un poco el... Bueno, tenéis el ejemplo más reciente, lo habéis tenido con Pixar. Cuando las películas de Disney no estaban teniendo la recaudación que se esperaba y veían que las de Pixar estaban empezando a pisarle terreno, ¿qué hizo? La compró. Directamente compró Pixar. O sea, durante toda su carrera cinematográfica se ha movido siempre en ese plan. No sé, es que no vamos a quitarle mérito ni capacidad, pero sí que es cierto que más que mérito suyo ha sido por hacer de méritos de los demás. Sí, bueno, sí, que no lo niego. O sea, sí, cuando hablamos de iconos, significamos que son personajes de alta notoriedad, ¿no? Independientemente de cómo hayan llegado, ¿no? Pero vamos, yo estoy seguro que si, por ejemplo, en una fantasía, ¿no? Si el mundo quedara devastado y llegasen seres de otros planetas, que bien, por el arsénico, obviamente, como ya sabemos. Y ya nos está metiendo en entre viejos archivos, legajos, como dicen por ahí, ordenadores, vídeos. Pensarían que Walt Disney debía ser algo así como uno de los principales dueños del planeta, ¿no? Porque su nombre aparecería en innumerables archivos, ¿no? Pero ciertamente, pues luego, ya no, si es el del ratón Mickey, anda. Seguro. Tremendo. De hecho, pensarían que Walt Disney es el ratón Mickey. Diría, el ratón Mickey era... Sí, sí. Y como el dueño de la Tierra. Como curiosidad, decir que yo hasta hoy creía que Walt Disney estaba criogenizado. De hecho, muchas veces en muchas emisoras, incluida esta, creo que lo he dicho. Seguro. Yo no me creo de que esté incinerado. O sea, Walt Disney está criogenizado, obviamente. ¿Qué dicen? ¿Que está incinerado? Yo no soy una leyenda, claro, que esto está incinerado. Digamos que lo que es más exacto es decir que el día que falleció vino una nave alienígena y se la llevó. Lo de la incineración es una leyenda urbana, está casi. Se llevó su cuerpo y ya lo volverán a traer ya, si eso un día de todas maneras, el más parecido al ratón Mickey ahora mismo eres tú, con los cascos. Sí, no me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda. Igual que Peter Lorre se ha reencarnado en Ozil, el extremo este del Real Madrid. ¿Ah, sí? Son muy similares, yo creo que tiene algo que ver. Y lo dice Van Nistelrooy, además. Sí, sí, no sí. Lo dice ya nada, Van Nistelrooy. Así que... No, no era Van Helsing. No, Van Nistelrooy. De todas maneras, me alegro por esto que acaba de decir Ángel de Walt Disney, porque después de todo lo que se ha llevado por debajo del agua, de sobres, haciendo aquí cosas críticas positivas a Walt Disney, espero que después de hoy la Disney, desde luego, de le corte de hecho, críticas positivas a Walt Disney. Ya, vamos. ¿Cuándo? No, era de hoy, no Pixar. Creo que se vuelva a hablar de películas de animación en este programa. A él la molesta porque le pagaba Pixar. Claro. Y ahora ya como la ha comprado, ya la han cortado. Grifo ya. De hecho, esto es una reacción, no es que le vayan a cortar el grifo, ya se lo han cortado, por eso habla. Ay, pues nada, cerrando un poco el tema de los directores, Yolanda, películas como Metrópolis, de ese momento en el que el cine era como el arte, que tenía sus tendencias, sus movimientos, como el expresionismo, ¿no? Hombre, todo se ha perdido. Creo que de los tres directores, vamos, yo por lo menos para mí, Fritz Lang es el número uno. No solo por Metrópolis, sino porque es uno de los directores que está... en todas las escuelas de cine. Cuando estudias imagen, los fotogramas de Fritz Lang, por ejemplo, del vampiro de Düsseldorf, es que es soberbio, es que es de escuela total. O, por ejemplo, la mujer del cuadro que comentaba antes Ángel, de la etapa americana, lo mismo. O sea, es una de las grandes películas de cine negro. Entonces, yo creo que él, y lo mismo, lo que estabas diciendo, ¿no?, que pertenece también a esa etapa de esplendor del arte, de la creación en todas sus facetas, también en el cine. Cosa que ahora mismo ya lo que es basar el cine en arte es poquito. Hay algunas corrientes, pero la verdad no es que ahora es que está muy triste. Precisamente estos días estábamos Luis y yo repasando la cartelera para unos lágrimas. Nos vamos el martes al cine. Y es que era, ¿y qué vemos? ¿Sabes? No hemos encontrado nada lo suficientemente motivador para pagar la pasta que cuesta el cine. ¿No es, va a ser Santa Claus 4 o alguna de estas? Tú imagínate. No sé, creo que no. Tú imagínate que encima tuvieras que hacer una sección de cine y ya te encontraras con ese mismo problema. Es que es penoso. Bueno, pero siempre lo puedes hacer desde el punto de vista contrario. De hecho, a veces me he planteado el dedicarme a hacer una de, no sé, de chapas o algo así, porque seguro una que sección de chapas sería más productiva que una de tipo, porque vamos, si nos limitamos a la cartelera, sí, mal vamos. Menos mal que siempre nos queda el cine en casa. El cine en casa. Una buena opción. Ángel. Pues sí. Vamos a acabar con esto. Y hoy vamos a traer a la sesión de cine en casa, con cojines y mantita, ya sabéis, el fresquito y esas cosas. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Una de Roberto Benigni, que no va a ser La vida es bella, porque seguro que os ibais a ir todos a ver La vida es bella. Pero vamos a traer otra de las suyas, que a mí me tiene un especial cariño, que es Johnny Stecchino. Johnny Stecchino. Si lo preferís, traducido Johnny Palillo. ¿Johnny Palillo? Johnny Palillo. Muy bien. ¿Qué nos cuenta esta película? Pues es, nos cuenta la vida de Dante. Dante, que es feliz conduciendo un autobús escolar de niños con discapacidad mental, pero que no puede evitar que le falta algo, que le falta esa chispa de el romance, del amor de su vida. Un día casi es atropellado por un coche y conoce a María. Parece que está encantada con él, incluso le invita a su preciosa villa en Palermo, y entonces él vive un cuento, o sea, no se lo crees. Dice, madre mía, la mujer perfecta, iba y encima me lleva a su villa. No podía estar más contento, pero lo que no sabe es que todo esto forma parte de una trama. ¿La trama en qué consiste? Pues en que Dante es prácticamente igual que el marido de María. Tú vaya. Un gángster a quien le iría muy bien, le iría muy bien fingir su muerte. Con esta trama nos encontramos con una película muy entrañable, muy divertida, muy peculiar. Aunque algunos dicen de ella que no tiene mucho que ver con la espontaneidad de la comedia italiana, nos encontramos con una obra muy personal de todo un genio como es Roberto Benigni. La temática mafiosa tan recurrente en el cine italiano, sumada al tema del doble, los equívocos que ello desencadena, es el doble de que hablamos la semana pasada, ¿no? Sí. Pues tenemos una comedia sencilla y amable, pero que resulta atractiva y muy, muy, muy irónica. Johnny Stecchino narra la historia de un hombre solitario e inocente, feliz con su trabajo de conductor de un autobús de transporte de escolares con síndrome de Down, como decíamos antes. Junto a ellos está en su salsa. Les hace cantar, canta con ellos y les cuenta sus confidencias. Con motivo de este accidente que comentábamos, conoce a María, de la que se enamora perdidamente. Y cuando María demuestra interés por él, le invita a este palacio de Palermo, se siente embriagado con ese primer flechazo de amor, que era lo que él le estaba faltando. Sin entender lo que ocurre a su alrededor, su inocencia hace que interprete los acontecimientos que suceden como si de un cuento infantil se tratara. Hecho que es pues bastante hecho a la medida de la mentalidad de Dante. Bastante habitual en el cine de Benigni, imagino. Sí. La obra contiene un homenaje a Chaplin, porque muchos de los gestos de Benigni y algunas de sus reacciones y su manera trompicada de andar rememoran los tics del grande del cine mudo. La conversión de una tragedia en un cuento infantil será un recurso que volverá a emplear en otro contexto en La vida es bella, que es la película más reconocida y que más premios ha llevado de Roberto Benigni. La interpretación de Benigni y Nicoletta Brasi, su mujer, siempre aparece en casi todas sus películas, aparecen los dos. Es ajustada y acertada, y la música a cargo de un conjunto de cuerda, viento y percusión es irrepetible. O sea, la película queda genial. La voz peculiar de Benigni hace que sea recomendable ver la versión original. Ya sabéis que el italiano, pues siempre dicen que es muy parecido al castellano. Yo no soy capaz de verlo sin subtítulos porque no me entero, hay cosas que sí, pero yo eso de que el castellano entiende el italiano y al revés, no, no lo acabo yo de ver muy claro. Si la veis doblada, pues no le vais a encontrar ni la mitad de la gracia, porque la verdad es que el doblaje, y eso que en este país siempre se ha hecho un doblaje muy bueno, en este caso nos encontramos con un doblaje muy soso, y la voz de Benigni, que hace mucho en la interpretación de este Johnny Stechino, pues pierde gracia. Así que ya sabéis, recomendación, ver la versión original con subtítulos en castellano, que seguramente la vais a disfrutar mucho más. Es que este hombre además interpreta incluso con la voz, es impresionante, te puede hacer el guión, la dirección, actúa y te hace la película entera prácticamente. Hombre, es que es entrañable, la verdad. Tiene sentido porque, pues allá hacia mitad de los 70, Roberto Benigni se empezó a hacer famoso como monologuista, o sea, interpretando monólogos. Entonces, creas que no, ahí todo el peso de lo que estás transmitiendo, de la aventura en sí, que estás subiendo en un escenario sentado en un taburete o de pie, sin nada más, es lo que haces con la voz y con los gestos y con la forma de moverse en un escenario. Debuta como actor en el 77 con, aquí casi me iba a echar una mano Ana, lo que pasa es que como no tiene el papel delante va a ser un poco complicado, porque los títulos en italiano son, a ver, si se lo enseño a lo mejor lo lee, Berlinguer T. Bueno, Berlinguer, el. Sí, Tivoyo. A ver. Ah, la sé, que no, pues. Tivoyo Bene. ¿Ves? ¿Ves qué bien lo hace? Tivoyo Bene. Que te vaya bien. Que te vaya bien, ¿eh? ¿No? Te quiero. Ah, vale, pues. No tengo ni idea de italiano, acaba de quedar. Al revés, o sea, así no se hace. Eso se llaman falsos amigos, Eduardo. Al revés. Corten, como. Date prisa que se acaba el programa. Esto era en el año 77. Tres años más tarde intervienen varias películas, de las cuales cabe recordar Chiedo Asilo. ¿No? ¿Es así, Ana? Chiedo. ¿Cómo? Chiedo Asilo. Chiedo. No lo veo. Es que de verdad, gente, es que no. Chiedo Asilo. Chiedo Asilo. Sí. Vale. ¿Que quiere asilo? ¿No? ¿No? Il Minestrone en el año 81 o Tumi Turbi en el 83. Quiero asilo y te vaya bien. Luego hay otros títulos como La voz de la luna en el 80, El hijo de la pantera rosa en el 93, Soy el pequeño diablo en el 88, Johnny Palillo en el 91, El monstruo en el 94. Pero sin duda la que todo el mundo conoce y la que más premios ha llevado, pues ha sido La vida es bella, con el Oscar y todo, en el año 1997, que no solo arrasó en taquillas y carteleras y cines de todo el mundo, sino que, pues, como bien decía Eduardo, pues han sido los únicos premios que ha recibido, porque tiene el de mejor actor, aparte de que la película recibió el de la mejor película de habla no inglesa, pero además se llevó también los premios BAFTA a mejor actor y los del sindicato de actores también por mejor actor, así que sin duda su obra cumbre. Bueno, ¿y cuánto? ¿Qué nota le vamos a poner a la película? Bueno, ya sabéis que lo del cine en casa lo hacemos por cojines. Sí, ¿cuántos cojines necesitamos para ver esta película? Cuanto más cojines, peor, porque es aburrida, entonces necesitas acomodarte. Uno. Mira, decirle algo. Decirle algo, que luego a mí. Yo iba a decir uno también, pero de esto no para tenerlo detrás, sino tenerlo aquí agarrado así. Vale. Para sujetarte de las risas. Qué bonito. Aquí, porque pensaba que era para llorar y, no, ¿qué va? Y darle besitos. Más que nada porque te iba a darle la tripa de reírte en algunos pasajes de la película, la verdad es que son. O sea, que con un cojín no basta para ver esta película. La mantita, no nos importante. Una chimenea, ahí al fondo. Va a estar bien. Qué ganas de irme a casa a ver una peli. ¿Verdad? Sí. Pues hola. Pues vámonos. Pues vamos a ir. Pues venga, que ya son las 9 y 8 minutos, que siempre nos pasamos un poquito de tiempo. Y nos vamos a ir marchando. Vamos a ir llamando a José Luis Encinas para que ponga el cierre adecuado a esta nueva edición del Abrazo del Oso. Hoy 5 de diciembre de 2010, un programa que para muchos de vosotros supongo que habrá supuesto tener que apagar la radio, como decíamos al principio, pero que para otros muchos seguro que os ha gustado y habéis disfrutado con el terror, con la sangre. Y pero que también con otras muchas cosas muy interesantes, todo lo que puede caber dentro de un abrazo de oso. Así que ronda de despedidas. Ana Muñoz, buenas tardes. Buenas tardes. Don Luis Illana, buenas tardes. Buenas tardes y un fuerte abrazo a todos los radioescuchas. Yolanda Barreno, buenas tardes. Buenas noches, Eduardo. Ya estamos. Estamos llevando la contraria. Es que ya sabes que me encanta. Protagonismo, siempre llevando la contraria. Sí, la cosa es que... Corta esto, corta. Ahora viene la fase de postproducción. Donde viene la productora y mete tijera. No voy a decir dónde mete la tijera, pero... Ahora viene Waldín y nos compra ya arreglado. Capaz. ¿Ya? ¿Te has acabado de meter conmigo? Bueno, por hoy. Bueno, nos vemos el próximo día. Ángel González, buenas tardes. Buenas tardes. Un fuerte abrazo. Otro muy grande para ti y para la audiencia. Muchas gracias a todos por este pedazo de programa, como siempre, que hacéis posible. El abrazo del oso también a Eduardo Aparicio y Pedro José Pérez, hoy en la redacción. Y nada, y yo también me despido. En nombre de todo el equipo del programa, Eduardo Moreno, nos vemos el próximo domingo a las 7 de la tarde y en los medios habituales como el podcast, el iTunes, el iVoox, el abrazo de loso.es, Valquiria Radio, etcétera, etcétera, larga, etcétera. Nos vemos allí durante toda la semana, además en la web www.elabrazodeloso.es. Todos vosotros, ya sabéis, sed muy felices.